destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. My name is Oliver Queen. I've been stranded on an island with only one goal: survive. I'm not alone on this island. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Es un verdadero placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y como todos los miércoles, es un placer para mí presentarles al equipo secuencial. Aquí a mi diestra tengo a mi carnalito, el buen Zico. ¡Carnalitos! Sí, sí, ya, hace mucho ya, que no... Sí, que no usábamos el grito de guerra. De guerra, exactamente. Sí, sí, sí. Como Clarky ya nada más mienta madres, porque el grito de guerra es original de Clarky. Clark, totalmente, de acuerdo. De hecho, es de Cito. Es una larga historia. Sí. Pero en algún momento se las platicaremos. Aquí a mi siniestra tengo al mismísima, la versión del universo 423. Espero que siga siendo esa versión amable. Sí. Aquí a mi siniestra tengo al buen DC. ¿Qué tal? Gracias por semejante presentación. Sí, soy de esa tierra, creo. Sí, sigue siendo el 423, es como dicen, es de igual de hábil que así, sí, no, creo que es 424, sí, que es menos hábil de lo normal. Sí, güey, sí, no. Es algo así como Slick Hands. Algo así por el estilo. Si fueras título de disco ochentero, serías de Bon Jovi, Slippery When Wet, güey. Pero, ups, pero bueno. Pero bueno, le recordamos, seguimos en el countdown al número 300 de Destripando. Esto es el 299. El 299, exactamente. El inútil de Clarky en algún momento esperemos que aparezca, porque el idiota digo, ay, sí, nos vemos, como pedazos de animales esperándolo, ya nos aburrimos, bueno, ya empezamos a grabar. Cada quien lo espera como quiere, yo estaba esperando pacientemente. Yo estaba con un café. Tomando cafecito y echando el cigarrito, sí, cómo no. Y va a haber galletas para todos en el número 300. ¿Cómo no? Sí, lo hemos dicho. Bueno, ahora sí, rápido a lo que nos atañe. Un saludo a toda la banda que nos escucha. Haciendo una pequeña aclaración nada más en el Factor Ronin de la semana pasada. Creo que nuestro buen Eric del Shiro Parker, o sea, el mismísimo Ronin, vio la versión pirata de lo que estaba platicando, porque no es Ghost in the Shell, es Ghost in the Shell. Entonces, si hubiera tenido la versión original, hubiera sido Ghost in the Shell. Aquí es Ghost in the Shell. Su versión, ¿cómo?, pirata de Tepito no, sí, no, está muy rara. No, está muy extraña. Está muy extraña. Sí. ¿Ghost in the Shell? Ghost in the Shell, sí, sí. ¿Ya va a salir en la serie de Shield? Sí, sí, es Ghost in the Shell. Es el fantasma. Es como la sombra, güey. Ahorita que van a traer a este actor, ¿quién es el que acaban de contratar en Shield? En Shield. Latino, no es Molina, es el otro. No, es... Bueno, ese güey. ¿Te acuerdas en antaño? El papá de Selena, güey, ¿no? ¿Te acuerdas en antaño cuando tenías la televisión en UHF y VHF y todo ese rollo que era de antena aérea? Antes del apagón analógico. Exactamente. Uh-huh. ¿Te acuerdas que cuando no estaba bien sintonizada la antena, bien ubicada, se le generaba un fantasmita? Así es el Ghost in the Shell. No seas güey, mi estimado Eric del Shiro Parker, es Ghost in the Shell. ¿Ok? In the Shell. ¿Cómo? ¿Okay? O sea, en el cascarón, Shell, no Shield de escudo, Shell de cascarón. Pero una vez dicho... Dele chance, él lee mangas, no ve animes. Es otaku, sí, entonces lo pudo haber dicho en japonés y entonces sí nos hubiera pantallado a todos. Pero bueno, muchas gracias. Te va a decir que así se dice en japonés. Sí, así lo más para él, Shell, vas a Nakatara, vas a Shield. No sé qué dije, si ofendí a alguien con la pena. Pero bueno, le recordamos que también que en el número 300 va a estar Humberto Ramos. Ajá, y la misma cantidad de salvajes bestias que conducimos este programa. Bueno, y ahora sí, entrando a lo que nos atañe, salió de esas noticias extrañas, que son noticias que desmienten, desniegan, y al mismo tiempo es así como de que es muy probable que suceda. Recordarán que hace unas semanas estuvo la gran noticia del hackeo a los correos de Sony. Bueno, es que ha sido un escándalo tras escándalo. Fue un epic revelaciones, ¿no? Ahí nos enteramos de todos los chismes del lavadero, confirmaciones. Por cierto, bueno, a nivel de cine, hoy se revelaron datos muy particulares sobre The Interview, que fue la película que hizo más ruido sobre esto, que supuestamente perdió 30 millones. ¿Perdió? Perdió 30 millones. Los números están muy maquillados. Recordemos que Harry Potter y la Orden del Fénix ganó más de 1.3 billones gringos o 1.300 millones. Ajá. Y perdió como 800. Perdió dinero porque la distribución le hizo Warner y eso fue para clavarse. Entonces, son cifras oficiales, no reales. Ok. Pero entre todo eso... Bueno, con Interview suena lógico que haya perdido varo por todos los problemas que tuvo para su estreno. Aunque a la vez... Yo estoy seguro que va a ser un exitazo en video. Muy probablemente. En video on demand no ha hecho tanto dinero. Eso es a largo plazo, o sea, sí, no se compara. Y la cuestión es que a Sony le convenía más que no saliera la película para cobrar el seguro de protección. ¿Y por qué lo sacaron entonces? Por la presión, porque hasta acuérdate que el presidente Obama dijo, no nos dejaremos. Y va a salir la edición en Blu-ray, la edición de libertad de la entrevista. Que es con la que van a recuperar dinero. Yo tengo una duda. ¿De dónde carajos, cómo hackearon los norcoreanos a Sony si no tienen internet, güey? Tienen 5 computadores con 2 conexiones. Al día siguiente de que lo hackearon ya no tenían internet, güey. No manches, o sea, está. Pero bueno, entre todas estas cosas que se hackearon y que dijeron, etcétera, etcétera. Que tú me dijiste que tú le cortaste el pelo a mi presidente. Sí, exactamente, sí. Que Opa Gangnam Style y todo el rollo. Según esto, la conversación entre ejecutivos de Sony y ejecutivos de Marvel diciendo que existía la probabilidad de que Spider-Man apareciera en Avengers. De hecho, en Captain America 3, que es Secret War. Civil War, es correcto. Bueno, ¿por qué? Porque Spider-Man en el cómic de Civil War es un personaje medular. Pivotal, ¿no? De hecho, en el número 8, creo que es el 8, es donde revela su identidad. Ese es el número 2. Ah, sí, es cierto, es el número 2. Tienes toda la razón. La página final, porque, bueno, me acuerdo el dibujo de McNiven, el guión de Millar, y todos los números terminaban con un cliffhanger así. Sí, tienes toda la razón, es el número 2. Tienes toda la razón. Entonces, por eso se decía, oye, no, es que sí, está negociando, bla, bla, bla. Salió Sony a decir, no se jalen las greñas. O sea, si ya tengo al papá, ya tengo al abuelito, pues al niño en disputa. No le digas tan feo. ¿En this what? En Sony. Ok. En Discord. Entonces salió, ya sabes, y automáticamente todos los ñoños estaban haciéndose sus puñetes mentales. No, y siguen, ¿eh? Es una posibilidad. Dejando a un lado su muñeca inflable y dedicándole más tiempo a su mano derecha. Bueno, y cabe recordar que anteriormente el hackeo, inclusive ya se habían sacado filtrado fotografías de un encapuchado en el set que muchos decían que era Andrew Garfield, que estaba en el set de Avengers para hacer una aparición especial. No sé. Ojo, si, desde mi punto de vista y lo poco que sé de Civil War, no es una aparición especial. De entrada debe ser el desmadre del, ¿cómo se llama? De Peter Parker siendo el punto de disputa entre Tony Stark y Rogers. Steve Rogers. Es el único realmente si se acuerdan el punto de Secret War, que no creo que lo vayan a tocar igual en la película, me queda muy de claro. De tiene porque... que poner a Cannonball. What the fuck? No, no es Cannonball. What the fuck? ¿Cómo se llama? El que rebotaba Speedball. El New Warro. No, pero miren, todos esos son eventos que no tienen mucho que ver. Cannonball, sí, se supone que pero Cannonball era, es no, previo. Speedball es previo. No se supone que es el que causa todo el mal. Él da la pauta. El reality show que estaba con los New Warriors. Exactamente. Y él todo desemboca con una escuela donde causan una explosión. Pero eso no es dentro de Civil War. Cierto, da la pauta para el registro. El acta de registro. El accidente lo que da la pauta es para el plot de Civil War. Sí, es el que previo, todo esto es el registro de las identidades secretas para que el gobierno los conozca y tenga conocimiento de causa y poder entrenarlos adecuadamente. De ahí se deriva, por ejemplo, empezó Avengers a expandir sus franquicias con The Initiative, que era realmente Los héroes registrados, exactamente. Que eso lo han tocado muchísimo en DC. De hecho, el JSA, cuando cancelan JSA, era el motivo, ¿no? El acta de registro de los metahumanos. Y que todos dijeron, gracias, mejor nos retiramos, colgamos la capita y ya saben qué hacer aquí con su registro. El chiste es, ¿no?, que Millar lo llevó a un extremo. Entonces, pubertoso al final del día. Pero Millar, muy interesante, porque de hecho, lo hizo conflicto, que fue el éxito, ¿no? Civil War se me hace a mí de las mejores series ideas como tal. De, no, de todos es, estos arcos raros que ha sacado Marvel. Pero que, sí, pero sí provocó que, cambios sí, por lo menos muy tangibles, ¿no? Fue el primero que generó un system en el universo Marvel. ¿Vieron qué bonito? Y hice referencia a otra schism. A otra, a schism, schism. Sí, schism. Schism. El schism. Sisma. Exactamente. De hecho, yo... Todo empieza realmente desde que llega Bendis con este... Disassemble, ¿no? Disassemble. Avengers Disassemble. A mí Disassemble se me hace una maravilla de serie. Sí, es una muy maravilla. Buena, muy buena. Bueno. Tiene cliffhangers muy buenos. De ahí ya hace la serie chafertosa, que es en el momento que el motivo... Pero todas han tenido un motivo. El No More Mutants. Sí. Eso es limitar la cantidad de mutantes. Que hacen bien, porque honestamente Grant Morrison momento, dio, tuvo una diarrea de mutantes. No, bastante. Abarata mucho el concepto de Grant Morrison, porque vemos, por de tantos que hay, ves 20 que vuelan, sí. 20 ángeles. Entonces, ya, le quitas lo especial al ángel, güey. O sea, aparte era un ataque preventivo, porque sabían que iban a tener problemas con la Fox, con los derechos de los mutantes. Ah, no, ¿verdad? Eso fue demasiado antes. Sí. Bueno, sí. Pero es que ha pasado muchas cosas y todavía pasan cosas que alimentan o hacen avivar la llama todavía para que todos los pubertosos sigan chaqueteándosela mentalmente. Ay, les costará tanto trabajo. No, sí, pero bueno. Pero bueno, el punto de todo esto es que bueno. Se rumora entonces que... sale, iba a salir Spider-Man y bla, bla, ajá, bla, bla. Y bueno, espérate, pero, más rápido. Ah, Spider-Man, sí. Ahí el motivo era que es el que tiene realmente que perder revelando su identidad. Sí. O sea, de la un lado May. Lo representa Tony Stark, que es el que está pro registro por todo lo que pasó con los New Mutants, como digo, New Warriors, como dices muy bien. Y pues tal cual, ¿no? Está en pro del registro. En contra el Capitán América, porque comprende todo lo que va a conllevar, etc, etc. Y él sí conoce la identidad y de la carne Peter de, y sabe ajá, todo y la lo carne que de perder, cañón, ¿no? Como tal, es Peter Parker, ajá. Porque ¿qué? Peter Parker, ajá, al revelar por el gran apil que tiene entre todos, ajá, va a provocar que los demás héroes se adhieran a la causa de registrarse. Que aquí hay dos anotaciones importantes. Recordemos que en el universo de las películas de Spider-Man, 3/4 partes de las películas se la pasa sin máscara, ya sea Tobey Maguire o sea Andrew Garfield. Entonces su identidad no es tan secreta. Es algo así como Arrow, ¿eh? Arrow, no mames. Es la identidad peor guardada que he visto, cabrón. En una temporada todo el mundo sabía quién era, carajo. Todo el mundo, me encanta. ¿Quién es todo el mundo, güey? A ver, tú eres el que está diciendo todo el mundo. ¿Quién es todo el mundo, güey? A ver, su mamá. El villano principal, güey. El amigo del villano principal. El villano principal sabía, era Deathstroke y Deathstroke lo entrenó. No, pero espérate, no. Esto es mal. Es Merlin. Merlin es el villano principal. Realmente de la primera temporada. No, es Deathstroke, no me chingues. Sí, no, sí, sí. Sí. No mamar, güey. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Este es te la mamaste, güey. Deathstroke, sí, Deathstroke, sí. Spoiler alert. Para quien no la haya visto como ups, yo. Sí, ups, perdón, bueno, spoiler alert. Merlin, el hijo de Merlin, o sea, su mejor amigo. Pero eso fue hasta el final. Hasta el final. No importa, en la primera temporada todos esos güeyes saben. Estamos hablando de casi 23 horas de programa, ¿eh? O sea, a nivel película sí se tardaron bastante. Estoy imaginando que eso debe haber empezado como en un mes de acción. ¡Es un pendejo, güey! ¡Me cae de madre! Es el primer vigilante. Deagle, obviamente. Deagle se entera a los 30 minutos, que a los 20 minutos del primer episodio. Felicity. No, Felicity. La mamá. Prácticamente. No, la mamá se lleva hasta revelación segundo, hasta el final. Hasta el final, sí. Exactamente. La hermana está a punto. No, la hermana no, la hermana también, no, no, también está a punto, obviamente, Arsenal, que va a ser Arsenal también. No, eso también, no, ya es que estás un poco atrasado. No, sí, pero todavía no. Sin embargo, pero es evidente que va a eso. Porque esto nos da la pauta cuando se presenta Flash, porque uno de los puntos es, Flash, necesitas supuesto, usar sigue, ¿no? Una máscara. La sí. Máscara que usa Rose la da Flash porque dice, güey, todo el mundo te conoce en referencia a lo que dices. La grasa de zapato. Son los dos güeyes más pendejos para cuidar su identidad de Spider-Man y Arrow, güey, me queda clarísimo. Güey, es así. Es por lo único que no es Batman ese pendejo. Güey, me queda no, y aparte me encanta porque llega así como, güey, la grasa de zapatos en los ojos no cubre bien tu identidad, güey. Sí, no me sí, chingues. Ponte güey. Una máscara, compadre. Eso de disfrazarte de osito panda no deja, güey. Exactamente. No, pero y aparte se justifica un poquito porque está en la noche. En cambio, Spider-Man es a mediodía en el metro de, quote unquote, Nueva York. Se me olvidó otra. Huntress. Elena Bertinelli. Sí, pero también, güey. O sea, pero, no mames. Pues, ese cabrón es revelación por capítulo. Después de la mitad de temporada, todo mundo, güey. Es que tenía que presumir. Era su frase sí. Para ligar. Sí, soy sí. El vigilante. Sí, ese. No, no te creo. Se me hace que eres un gigolo. No, soy alguien serio, ve. Soy Oliver Queen, mi rey. Ay. En cambio, Tobey Maguire es, ay, en el metro, que nadie me conozca. Ah, como concierto. Llévelo por arriba. Oh. No manches. Una de las mejores escenas en alguna película de superhéroes. Eso sí, me queda claro. La primera. La otra ya fue muy barata. Y en el puente, así que, ay, nadie, que nadie se meta con Spidey. Ah, por cierto, ¿quién es ese Squinkly? Güey, la mitad de Nueva York, si todo Starling City. ¿Sabe quién es Arrow? Sí. Nueva York, Nueva Jersey, Rhode Island. Y Vancouver, ¿saben quién es Spider-Man, güey? Por amor. Te la mamaste esta película, pero güey, había gente visitando. Queda en corto. Y como es pequeño, todos se hablan por teléfono, no caminan. Se hablan por teléfono, exactamente. Retomando un poco lo de las películas, es curioso. Yo no veo necesario Spider-Man para lo que vendría siendo Civil War o el posible desarrollo que pueda tener. Yo tampoco. Porque en las películas de Captain America, debido a la intromitura del gobierno o del mismo SHIELD que estuvo infiltrado, el Capi no confía en el gobierno, que es muy similar al aspecto que tenía en los cómics. Y después de lo que pasa en Avengers, Tony Stark va a ser como que el que tiene que limpiarle la imagen a los héroes. No, y queda clarísimo que van a manejar el conflicto, pero desde otro punto de vista y mucho más como lo han hecho los Russo Brothers, como intriga política. Totalmente de acuerdo. No así más, es. O sea, no van a ver los madrazos en pleno, o sea, van a ver un enfrentamiento de repente. Sí, va a haber de alguien, debe haber madrazos, si no, no es película esconde, lo que sea. Pero de ahí... ¿Sabes qué me recuerda esto? Perdón que te interrumpa. Que sea la trama de Civil War, no la van a ver. No, no, me queda claro. A mí, ¿sabes más bien a qué me recuerda? Me recuerda a la era de The Captain. De cuando el gobierno le quita el traje al Capitán América, se lo da a José Cuervo. Y que sale que es la Serpent Society. Que es el Serpent Society. Le quita el traje a Steve Rogers, se lo da a José Cuervo, Johnny Walker, Jack Daniels, como quieran decirle. Y Tony es el que va y le da el escudo de Vibranio. Ese ya no tenía adamantio, era puro Vibranio, que es el escudo que después trae el US Agent. Nos queda lógico que a mí se me hace que va por ahí. Todo el cast prácticamente del Capitán América. América. Vamos a ver On the Run, a Black Widow, a Falcon y a Captain America escondiéndose bajo... Que ojo, hay que ver algo que es importante porque... Y S.H.I.E.L.D. del lado de Tony Stark. Uh-huh. A mí lo que me llama la atención y es algo que sí debemos tomar en cuenta es que el universo cinematográfico Marvel hasta el momento lleva una continuidad muy tight. Sí, ajá. Super tight. O sea, hasta en la serie. Primero... Se lanza Avengers, que es este año, si mal no recuerdo, es Age of Ultron. Es correcto. Y el año que salió entra... Salió un nuevo trailer, ahorita comentamos unos detallitos, que no aporta gran cosa, pero es lo mismo, con cuatro imágenes nomás para que se... Sí, ¡ay, mira, hay otras cositas! Sí, para que se inventen la historia de algo que no tiene ni la más mínima idea de cómo va a salir, pero bueno. Y el año que entra, tenemos Civil War propiamente con el Captain America en su tercera entrega. Entonces, que Civil War se había manejado como título para Avengers, en la especulación, sí, pero no. El Capi creció tanto que ya... cuando se anunció el movimiento de la película de Batman Superman, decíamos, va a competir con la tercera de Captain America, ¿a quién le importa? Ahora yo creo que nos importa a todos. Sí, sobre todo porque también salió ahorita... Tanto que movieron la fecha. Bueno, oye, la han movido 20 veces por todo el desmadre que traen. No, y aparte de que la han movido... Eso es otra cosa interesante, ¿no? De que dicen, o sea, ¿cómo es posible que mi película se haya convertido en algo, en tu película, ¿no? Because I'm Batman. Pero bueno, entonces no. Que ya dicen que no es cierto, que sí va a tener más Superman que Batman. No, está bien. ¿Cómo Batman sea? Batman nada más es para que suba el rating. Güey. Es algo así como Vixen en su caricatura. Ah, claro. Que va a tener de invitados. Arrow y a Flash. Flash, porque esos pendejos no venden entonces necesitan aparecer con Vixen. Sí, para darle más, un mayor... Bueno, a lo que me refiero es que me llama poderosamente la atención que... No, lo que deben ponerle atención, más bien dicho, es a lo que pasa en Avengers. Ajá, porque mucho de lo que pasa en Avengers, como obviamente aparece Captain America y aparece Iron Man y todo, o sea, no es gran secreto, puede generar el conflicto a raíz de Age of Ultron. ¿Por qué? Por la creación de Ultron por parte de Tony Stark. Ajá. La cuestión de que Tony Stark constantemente le vendió armas al gobierno. Y puede generarse el pretexto de que, güey, le sigues vendiendo. Estás generando más armas, estúpido. No estás ayudando a la humanidad. Hay que ver qué genera el final o parte de Avengers, Age of Ultron. Para ver qué continúa en Captain America. Claro. Porque recordemos que ahorita, dentro de todo, pues no hay S.H.I.E.L.D. Captain America, hay algo que queda muy claro. Es muy difícil manejarlo como un personaje solo. Depende de hacer equipo. Sí. Team up, como lo ha hecho muy bien. Y es una especie de spin-off de los Avengers. con su pequeño grupo de asalto. De asalto, si lo, sí, si sí. Que vendría siendo como, ¿no?, Secret Avengers. Exactamente, como, ¿ah?, Secret Avengers o... ¿Qué titulazo Secret Avengers al principio, qué bueno era. Los, qué las bueno dos primeras de encarnación son muy buenas, sí, ¿eh? Sí. La de Brubaker y la de Rick Remender, muy buenas las dos. Están, honestamente, sí, muy La de Alex Scott ya no se me hizo más este, sí, está espionaje, como... y eso, ya no se me hizo Avengers, ya vuelve los S.H.I.E.L.D. mejor. Sí, exactamente. O algo, otra cosa, pero bueno. Pero bueno, entonces, el punto de todo esto es que... pues está la negociación, que no es negociación, de que sí, que Spider-Man para más. Bueno, pero se supone que evidentemente sí ha habido acercamientos, es lo único que podemos concluir. ¿Cómo? Probablemente. Es lo único que deja ver es que hubo un acercamiento, sí. Hay, y se rumora que sigue habiendo, tanto que lanzaron el rumor de que ya era un hecho. Y salió Sony, lo desmienta, digo, no. Pero es lo que estamos comentando del programa. Pero decíamos, cuando, el río suena, es que piedras lleva, porque agua lleva y eso. Y trae piedras, ¿no? También. En el riñón, sí, pobre. Algo así. Pobre, pues eso sea. Pero quiero decir que... Pero bueno. Yo no descartaría, en serio. No, ¿y cuántas veces no hemos visto? Algo grabado y se estén haciendo pendejos. Güey, ¿cuántas veces no hemos visto de que no, eso no va a pasar y ups, ¿qué creen? Sí pasó. O también de que va a pasar y se termina desmintiendo. Aquí hay una cosa que quiero mencionar. Entre la rumorología y todo esto, se ha mencionado también que Sony tiene dos franquicias poderosas. Sony es Sony como estudio de cine, de las cuales, como no le han redituado tanto, ya ha no estado pensado en deshacerse. Una de ellas es la de Spider-Man y otra es la de Resident Evil. Por lo cual, por el otro lado, podría ser el paso para que le regresen precisamente la franquicia a Disney y Marvel. Probablemente. Ahora, también podemos especular, digo, ya que es una ciencia, ¿cómo dijiste? ¿Qué? Especulación. Ah, ya se lo me olvidó. Bueno, eso... échenle reversa al comentario y ahí escucha, porque ya lo hicimos ciencia. El arte, la ciencia de especular. Que Marvel le diga a Sony, güey, conservas los derechos, ajá, sí y solo sí, si podemos combinar a Spider-Man. O sea, te regresamos un poco de lo que es los derechos de Spider-Man, los derechos de explotación de Spider-Man, llevamos más leves las negociaciones, pero debe haber una aparición especial de Spider-Man. Especulando. Sí. Ahora, rumorado que también es un hecho que sale Andrew Garfield. No podemos rumorar nada. Exacto. Todo son especulaciones. Bueno, una cosa es que los haters no les guste. Ahora, hemos dicho que es un gran acierto él como Spider-Man. Ahora, puede haber acabado ya, porque la química que había que entre la pareja, pues ya dio lo que tenía que dar, porque sí, ya se murió Emma Stone. Emma Stone ahí sigue. Hay señales cruzadas, porque de repente vemos que sale la noticia que Felicity Jones está en negociaciones para ser Black Cat. O sea, si no tienes la seguridad con la estrella de tu franquicia, ¿qué seguridad te puede dar sacar un spin-off, carajo? O sea, no, recordemos que la tercera entrega de Spider-Man se pasó a stand-by, aunque estaba confirmado tanto el director, el actor y todo, porque se venía el Secret Six, el cual nuevamente está en stand-by. Tenemos el proyecto que tú estás mencionando con los caracteres, ni que fueran letras, los personajes femeninos, que también es pura rumorología, y el problema que tenemos ahorita es Sony, esa era la ciencia de la que estábamos hablando. A ver... Me acordé de... ¿Qué grupo de supervillanas acosaba a Spider-Man? Así como que... ¿Como que aquí vole, papá? Así como las feminazis. Ah, caray, ¿no? No, ¿quién, güey? Femme Force. Ok, un gran grupo, apúntenlo, Sí, era Whiplash, No me acuerdo, pero las dibujaba Larsen. ¿Las Femme qué? Las Femme Force. Con doble M. No, ya me acordé, tuve un blast from the past, pero bueno, tal cual. El punto de todo esto es que suena interesante. Ahora, en otra cuestión, pero también ligada al cine, se anunció, y lo pusimos en la página de Facebook, la salida de Hardy del Suicide Squad. Así como que dijo, gracias, es más, miren a esa ambulancia que pasó, es porque lleva el cadáver de Suicide Squad. Ya cometió el suicidio, sí, ese escuadrón. Pero bueno, es que hay cosas que hacen sentido, ¿no? O sea, Tom Hardy está encumbrado, tiene una buena racha. Probablemente... Viene Mad Max, que se ve, que es la de acción así salvaje, que es la que viene, y él va a ser el protagonista. ¿Qué otra película dices que estaba Hardy? Tom Hardy actualmente sigue en cartelera The Drop, o La Entrega, que él se avienta un papel impresionante y como que se acordó que él es como para ganar Óscares. Okay. Y dijo, ¿sabes qué? Suicide Squad me queda chico. ¿Qué es lo que mencionábamos? El personaje que él iba a interpretar, Rick Flag, es muy memorable para los niños que ubican el cómic, pero pues eso no te genera ni taquilla ni interés. Mira, hay que ser sincero. Conocido es el menos conocido de los seis junto con The Encounters. ¿Quién? Dije. Exacto. Exactamente. Y aparte no es Rick Flag con una G, es Rick Flag. Mira, con doble G. Flag. Es más patriota. Sí. Aparte está tan jodido que le trajeron a la chichincle del Joker para que le quite todavía para el protagonismo. Harley, o sea, Quinn, sí. Entonces, obviamente, ¿quiénes van a tener este? ¿Quién vende? The Joker. Joker vende por sí solo. Y aparte es este... Joker es a Deadshot que sí. Es. Que se, que va es. A multiplicar la pizza. ¡Oh! Y los peces... De broma. En el río. Vale, sí. Yo espero que multiplique la taquilla, güey. Pues, para que pagarles el varo a todos, güey. Pues por eso trajo a Will Smith, güey. Ya hizo el milagro. Está exactamente, Will Smith. Trajo a Will Smith. Entonces, pero... digo, y honestamente, si ahí está el desconocimiento, ¿no? Digo, ah, pues sí, ya fui Bane, pues sí, fue un buen personaje, ¿no? Entonces, pero Rick Flag es de los personajes más ñe. Que igual... Yo sí, creo que ese fue en un momento conveniente. No sé si se acuerdan la última entrega de Terminator, Terminator Salvation, donde John Connor es este Christian Bale, pero alguien se le olvidó decirle probablemente a su agente que el personaje principal de esa película no era John Connor. Exactamente, que era el Gobernator. Sí. O los robots. Exactamente. O el CGI, no, básicamente. De hecho, CG. Realmente... A ver, ¿quién es el personaje más cabrón de Terminator después de la primera película? Sarah Connor. Uh-huh. Se acabó, o sea. Sí, Sarah Connor, que es Lena Headey, que es esta Lannister, que también era la esposa de Leonidas. Sí. Y la esposa del director. Exactamente. Con consecuencia, amachinó el papel más cabrón. No, pero eso es en la de Sarah Connor Chronicles, ¿no? Ajá. Con esta Summer Glow. Que no sobrevivió a. A la maldición de Summer Glow. De Sarah Connor Chronicles. Pero Arrow sí sobrevivió. Es que necesitaba un proyecto que le ayudara. No, hay que la mataran rápido. no vas a salir siempre. No eres del cast fijo, ¿eh? Te vamos a quitar para que no nos eches la maldición. Recordemos que ella sale como... No es Femme Force, es Femme Fatales. De Femme Fatales, ok. ¿Y quiénes son los integrantes de ese equipo? De ese gran equipo. Ahí te va. Knockout, Bloodlust, Mind Blast y Whiplash. ¡Wow! Puro heavy hitter del universo Marvel. Exactamente. ¡Wow! Sí. Pero bueno, entonces... Si quieres hasta te doy las identidades secretas. Gracias, no. Bueno, retomando lo de Hardy y el Suicide Squad, se rumora que en lugar de Tom Hardy entraría Gyllenhaal, ¿no? Fíjate que aquí, digo, no sé qué opinen. Si realmente el papel está escaso, dudo que Gyllenhaal firme para eso. La verdad. Sí. Gyllenhaal se ha estado promocionando para un papel más grande dentro de los superhéroes. El hacer eso automáticamente, de hecho, Jake Gyllenhaal no se está promoviendo para los superhéroes. Más bien él dice, él quiero actuar, quiero hacer personajes. No quiero comprometerme con un estudio para hacer un mismo personaje durante 5 o hasta 10 años. Lo cual sería muy bien porque es el entonces... Suicide Squad, matan a Rick Flag, se queda Amanda Waller, dice, ok, ya vieron lo que pasó y ni modo. O sea. Sí, suena viable. No, bueno, estamos si es diciendo así, que sea. Mira, se rumora muy fuerte porque el director ha trabajado con él. Uh-huh. Entonces, ya tiene como el seal of approval. Uh-huh. Y obviamente existe el contacto. Y Gyllenhaal es buen actor, güey. Es muy bueno. Nick Kroll es fenomenal. Sí, sí. A mí se me hace muy subvaluado. Aunque a mí me emociona un poco más el hecho de que tengan a Viola Davis en el personaje de Amanda Waller, ya que es increíble en How to Get Away from Murder. With Murder, ¿no? Sí. No from, with. Sí, como... Pues de todo. Como hemos comadreado en el Face y en el Twitter, realmente Ofra daba el ancho para el papel. También daba pero daba el papel, Viola daba la apariencia. Viola daba el Davis ancho y la apariencia. Realmente es mucho más chida actriz. O quién sabe, no es nada mala, ¿eh? No, Ofra no meterá más interés y taquilla, pero no es tan buena actriz como Viola Davis. No, Viola sí es otra onda, ¿eh? Otra onda. Y las dos quedan muy bien para el personaje, yo siento yo, ¿no? Sí. Pero bueno. Entonces, o sea, me queda muy claro que el éxito de... Si llega a tener éxito Suicide Squad, es por Will Smith. Sí. Es por Jesus, se me va el nombre de Jesus ese Ledo. Jesus Liru, ajá. O sea, ahí va a estar el éxito. Y háganle como quieran. Híjole. Honestamente, pues wey. Sí. Sí, o sea, hay que ser sincero. Voy a ser, así como fui total y mortalmente honesto con la basura que es Gotham. Ajá. Hay que breaking ser... news. ¿Qué? Se renueva para segunda temporada. Alguien no lo dudaba, la verdad. Era lógico con el rating que tiene. O sea, aunque va en picada, es el efecto Shield. Sí, tal sí, cual. No importa, le alcanzan cadena. Los números. Sí, para es que cadena. Sin ningún problema Sí, es la cadena. Lo renueven para un segundo año, que esperemos que contraten otros escritores. que manden a Bruce ya a peregrinar por el mundo, que al niño gata lo manden al carajo. Lo mejor que le puede pasar, como en la Biblia, que lo desaparezcan al niño después del templo. Sí, sí, sí, totalmente. Por favor, que metan a Brubaker y a Greg Rucka en el equipo de guionistas. Sí, por amor de Dios. Güey, que agarren Gotham Central, güey, sí, y hagan tres años desde el principio. Sí, así de rápido. Pero bueno, el punto de todo esto, banda, es que si pega, o sea, siendo mortalmente honesto, así como dije que Gotham realmente era una basura, Suicide Squad es peor que Guardians of the Galaxy. Honestamente. Híjole. Ha tenido. Bueno, realmente ha tenido la encarnación muy cabrona es Mandrake. Ostrander, ¿no? Ostrander. Que es el original. Pero con todo y la alineación muy, muy cabrón, así como dicen, no lo es. Me ha costado mucho trabajo. Y no lo es, porque les voy a recordar la alineación. La alineación original del Suicide Squad. Sinister Six es súper, infinitamente superior. Totalmente de acuerdo. Conocido en lo que sea. Totalmente. A un Suicide Squad. Totalmente. No lo voy a negar ni por error. Sería muy estúpido decir que no es cierto. Y tenemos problemas de entrada, de que por lo menos DC supo cómo afrontarlo. Ponle estrellas a los nombres de los villanos. Exactamente. No, y aparte estamos hablando de un Deadshot que en ese momento no era absolutamente conocido, pero ni por error. Sí. Estamos hablando del Captain Boomerang, un villano clase B. Un lucerazo. Cosa que si no es con con los Rogues de Flash, nadie lo conoce, güey. O sea, no brilla por sí solo. Recordemos que sus grandes batallas eran contra Elongated Man. En el backup de Flash, güey. En los 60. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué personaje? El Boomerang. El Capitán Boomerang. De repente me malviajé y dije, el Captain Mirror. No, es otro, el Elongated Man enfrente del Captain Mirror. No, está muy kinky güey. No, igual de luces. Luego teníamos a The Enchantress, que es así como que what the who. Que The Enchantress, curiosamente, la habían hecho y utilizado últimamente más para todo lo ahorita que es Dark. Místico, ¿no? Ahorita en Dark está. En Dark Justice. Está. No, y desde que fue, ¿cómo se llama el equipo que salió en la saga? Knight. Shadow Pact. Efectivamente. Estamos desde ahí fue donde enfocaron mucho a Enchantress. Pero estamos hablando que el Suicide Squad sale exactamente cuando sale en la miniserie de Legends. Margot Robbie va a ser un crimen maquillarla. Yo honestamente quiero ver a Harley Quinn que va a ser Margot Robbie nada más por ella, o sea... Sí, por eso va a ser un crimen maquillarla. Tiene que pasar la natural y los que no la recuerden pues deben de ver El Lobo de Wall Street. Mira, ¿sabes qué? Ella es tan sencillo hacer su origen dentro de la película de Suicide Squad, que sea la psicóloga tal cual del Joker mientras lo están adaptando al equipo. Se acabó, se volvió loca y a la goma, ahí está. Y la psicóloga que funcione más como una Moonstone. Ya hazlo en flashbacks. No, wey, como una Moonstone en Thunderbolts, que es la psicóloga Carla Soffen. ¿Sí? Y que te das cuenta que es a veces quizá el lucent más cañón que tiene el equipo. El Wildcard. Exactamente. Que es como dicen que va a ser el Joker, ¿no? Que va a estar como Wildcard porque no sabes en qué momento va a traicionar a todos. The Joker's Wild. O si es la amenaza. Bueno, hay mucha especulación. Sí, exactamente. Pero bueno, el líder del equipo, eso sí sabemos quién es. Es Deadshot, ¿no? Sí, es Will Smith. ¿No? Es Will Smith. Es Hancock. Hancock. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Seguimos en el countdown hacia el número 300 y nos vamos con el Hoff. Nos vamos a buscar la libertad. Vamos y venimos. To survive, I must become someone else. Something green and pointy and arrowy. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. Walking down that road with my heavy load. Destripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. I am Brainiac, an android and collector of knowledge and civilizations. But collecting cities has lost its fulfillment. I have decided to expand my collection. The city is no longer enough. I now want to collect worlds. Wouldn't it be cool to carry Earth around in your pocket? Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Seguimos siendo el equipo secuencial y recuerden que... Este bloque llega a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Bueno, en el bloque anterior estábamos platicando con respecto al rumor que salió por el hackeo a Sony. Bueno, los 20,000 rumores que ha habido, ¿eh? Exactamente. Uno en particular, tras otro, hablando de rumores. Lo que nos atañe es el de Spider-Man, que según esto querían que apareciera en las películas de Marvel, bla, bla, bla. Ya dijimos que cuando el río suena es que te está mal del riñón. Sí. Algo así por el estilo. Sí, si te suena la cañería, seguramente necesitas un... Pondremos... Un treda. Sí, mexicanos y mexicanas, les prometo y les repito que pondremos cañerías en sus tuberías. No, tuberías en sus cañerías. Sí, sí, no, mamá. Sí, no, es como... Bueno. Oigan, platiquen de cuentitos. Y no, espera, la segunda, ya hablamos de Tom Hardy. Esto es un programa de cuentitos. Güey, todo el cuento de Sony y el hackeo. Güey, ¿qué más cuento quieres que eso? Y el civil war que existe entre Fox y Marvel Studios. Marvel, güey, está en chino. O sea, que dices, güey, ¿qué onda con la vida? Pónganse atentos, banda, ok. Entonces, de ahí... Nos saltamos a que va a ser Jesus Lito, va a multiplicar las pizzas. Insistimos que necesita que multipliquen la taquilla, ese debe ser su éxito. Yo creo Lito no es un gran taquillero, pero se está convirtiendo en un buen... Tiene renombre como actor. Exactamente. Pero Will Smith sí es taquillero. Y es buen actor, güey. Y dentro de lo que cabe es buen actor. O sea, sí, tiene dos actores, uno muy bueno, uno muy sólido. Y los dos son impresionantemente taquilleros. Se va a ver muy mal, pero para ser un actor de afroamericano. Negro. No seas políticamente correcto, carajo. Somos nosotros. Pinche negro. Dije. para ser el pinche príncipe del rap. Salió buen actor el hijo de su madre. Sí, pero es muy carismático. El güey es generalmente muy carismático. No duran mucho. Y los actores de renombre que han durado mucho tiempo son muy buenos actores. Sí. Tenemos a Morgan Freeman. Sí. Tenemos a Denzel Washington. Sí. Tenemos a Wesley Snipes. Bueno. Bueno. Bueno, ya es Expendable. Es Expendable. No, y tenemos a Will Smith. Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne, que es bueno. Sí. ¿Cómo se llama? That Black Motherfucker, the baddest. Bueno, sí. Black in the Galaxy, man, dude. Que ahorita ya en el trailer de Avengers sí se ve ahora sí que es el Shaft, ¿eh? Sí, en pleno, sí, ahora sí es el Shaft. Güey, insisto, en Captain America Winter Soldier, y no es Capitán América y el Soldado del Invierno, váyanse al carajo. En Winter Soldier me encantó el detalle de tanto de Pulp Fiction. De la tumba, el epitafio, que está la frase de Ezequiel. Ajá. Y los lentes que se pone para disfrazarse son los de Shaft. Sí. O sea, honestamente, qué detallazos, güey, qué detallazos. Sí. Son la neta del Es la ventaja que tiene ya cuando tienes una franquicia consolidada, que te puedes dar el lujo de darle promo, aunque no sea tu película, güey. No, o sea, aunque no sea tu homenajes. Franquicia o el estudio. No, y vamos a ser sinceros, son de los dos personajes que pegaron más fuerte con Samuel Jackson. Y faltó nada más, el de Shaft, es los lentes, y hay otro, el de Mace Windu. No, sí es Mace Windu, ¿no? Mace Windu. Sí, Star Wars. En Star Wars. Okay. Pero Star Wars se promociona solita, entonces no hay bronca. Sí, Star Wars es un exitazo de ventas ahorita, el número uno, y al parecer el número dos también va por buen camino de ventas. Digo, ya sabemos. Obviamente el uno con 75 o 100 portadas las que haya sacado. Sí, era lógico que iba a vender las ardillas. Sí, hasta Rocket Raccoon tiene la suya, cabrón. Sí, no los daría. Alvin y las ardillas también. Pero seguramente va a salir por ahí un cameo de Rocket Raccoon. No lo dudaría ni tantito. Ahora sí puede, que es lo más curioso. Sí, pues sí, porque es una Galaxy Far Far Away. Sí. Totalmente. Pero bueno, entonces eso es lo que viene en cine. Yo insisto. Bueno, tenemos más, pero. Tom Hardy. Pues hizo, si me preguntas a mí, hizo bien en decir gracias, no, a Suicide Squad. Hizo muy a tiempo, aparte. La verdad, no entorpeció la producción, no nada. Están a tiempo de encontrar el sustituto. Muy decente el tipo, muy inteligente. Todo fue lo de... acabo de leer el guión, señoras y señores. ¿Y qué creen? No. Tengo otra película filmando en los mismos días. Que de hecho es Mad Max, ¿no? Lo que es la película fuerte que se viene. Pues sencillo, señores. Esa película, si la hacen bien, es toda una trilogía sin ningún problema. De entrada del tráiler, lo que se ha liberado de imagen se ve bastante, bastante bien. Sí. Y Mad Max es un... Es un clasicazo. Es un clasicazo. Y ya no va a salir Tina Turner. Praise be the Lord. Sí. Praise Dios. Be the Lord. Sí. Hijo, Under the Thunderdome. No esa madre, Under the Thunderdome. Era Beyond, ¿no? Beyond, es Thunderdome. Así sí, yo Thunderdome. Pero la mierda era esa. Era la segunda. La mierda. ¿No es la tercera? No, es la segunda. Thunderdome es la segunda. We don't need another hero. Es la segunda. Esta es la versión karaoke de Exactamente. Sí, Don Bestia no son serenatas, güey. Son karaoke nights. Saludos al buen Don Visto. Pero bueno, entonces, pues ahí terminamos por el momento lo que es la rumorología. La ciencia del rumor en Destripando. ¿Por qué no platican? Y vamos me tiene a intrigado hace mucho Grayson. Un personaje que a según... ¿Murió? Hace falta en los Titanes porque los Titanes no son nada si no están él. Los Titanes sin un Robin particularmente. Güey. Pues no sé, pero este Robin no le sirvió para mucho, la verdad, en esta encarnación de los Titanes. ¿Tim Drake? Sí, no ha servido. Los Titanes ha sido un fracaso en el nuevo 52 completo. Los Titanes... No lo han sabido te voy a decir qué hacer con los Titanes. Honestamente, cuando los agarró Jeff Jones, Jeff Jones muy así bien, como... iba bien. Sí, pero el secreto, in my not so humble opinion, y como gran fan de los Titans... lo que intentó hacer Jeff Jones, que le salió, es recrear la alineación más exitosa de los Titans, que es la de Percy Wortman. Sí. Recordemos, el Fab Five, el Little Justice League, es Speedy, Robin, Aqualad y Wonder Girl. Kid Flash. Pero los Titanes que realmente pegaron son los de Percy Wortman, que estamos hablando de Kid Flash, Robin... Wonder Girl, no estaba Speedy, estaba Starfire, Raven, después metieron a Jericho y a Danny Chase y una montón de... Jericho ya va a salir por ahí, ¿no? Jericho es por ahí. No, sí, en la serie de Titans confirmaron a Jericho porque lo pedían tanto como Vixen. lo pedían a gritos. Jericho es un gran, Jericho es el mejor villano. Sí, porque él no podía pedirse a gritos, güey. Y fíjate, y eso tiene mucho sentido. Recordemos que Jericho, bueno, Jericho, es hijo de Slade Wilson. Aplica para villano. Bueno, ¿y qué piensas? Y sobre todo si quieren hacer la continuidad entre las televisoras, como se ha mencionado. Oye, pero ¿qué pasa también el cambio que ha sufrido ahorita Deathstroke en los cómics? Ah, que ya lo rejuvenecieron, es una basura. Pinche Tony Daniel, o sea, que alguien le dé un zape a Tony Daniel. Lo curioso es que con el relanzamiento del Not So New 52, uh-huh, empezó bien, arrancó Not bien so el Deathstroke. Tuvo la presencia después con la serie de televisión. Pero ahorita, como mencionas lo mismo de los Titans, la imagen más memorable de los Titans recientemente ha sido Young Justice y en la serie animada, no en los cómics. Y que viene ya la tercera temporada de Young Justice. Gracias a Dios. Y van a quitar esa basura que es Titans, go. Teen Titans. Nunca estaba, te gustó, ¿verdad? No, Teen Titans está cotorra. Te acostumbras y está muy kiddie. Titans Go, ni los niños dicen que está bien. O sea, el público target dice que es una basura. Dicen, o sea, no la defienden como Hulk Smash. Que no, no, no, no, no. Los niños están diciendo, insultas mi inteligencia. Soy niño, no idiota. O sea, en pocas palabras es los super amigos cuando decías. No, eran divertidos. Sí, sí, sí. Tenían la ventaja de que eran divertidos. Eso es una basura. O sea, es un insulto. O sea, mejor veo los Samurai Pizza Cats, cabrón, de ese calibre. Sí, sí, sí, sí. No, honestamente esos. Sí, güey. Sí, sí, sí. De hecho, puedes ver la tercera temporada de las Teenage Mutant Ninja Turtles. Ajá. Y son mejores, güey. Ajá. Pero bueno, el punto de todo esto es que lo que hizo Geoff Johns es traer una alineación muy similar a la de Wolfman y Pérez. Ajá. Con Wonder Girl, que era Cassie. Estaba Robin, que era Tim Drake. Kid Flash, que era Impulse. Bartal. Sí, bueno, empieza como Impulse. En el título termina como Kid Flash. Cyborg, Starfire y Raven. Que Raven, después de todo el relajo de Judgment Day y bla bla bla, regresa a la edad de 16 años con la identidad de Rachel Roth. Nunca tuvo esa identidad. Nunca fue. Ella era Raven, no necesitaba ir a la escuela, era hija del demonio, tenía el conocimiento absoluto, ya gané como quieran, pero he dicho. Entonces, esa es la fórmula que toma Geoff Johns. Y como lo hemos visto, Geoff Johns es un amo del refrito. Es un amo de te voy a dar a tole con el dedo. No, me los estoy albureando. Ajá. Y de ahí vamos a sacar historias. ¿Por qué? Porque retoma al Dr. Light que venía de Identity Crisis. Ajá. Que ya es de que, yo sé que puedo violar esposas de superhéroes. Ah, perdón, ya, lobotomía. Y todo ese rollo. Retoma a Deathstroke, que es cuando empieza con el Secret Society of Supervillains. Mm-hmm. Y le extiende tanto. Geoff Johns, que es máster así de, voy a darte un plot que puedo resolver en dos números en 10 años. 5 años con Linterna. Exactamente. Y por eso es el éxito que tiene Geoff Johns con los Titans. Ajá. Que de hecho, como toda buena encarnación de los Titans, tiene que llegar el momento en que la historia incluya a los 5 originales, porque si no, se va a la muca. Recordemos que fue lo que le pasó al Anticristo Dan Jurgens, cuando él hacía la historia, los dibujos se lo intentaba George Pérez, que hizo el Then and Now. Y, ¿qué creen? Ya traje los originales. Qué bueno que los trajiste, porque los que tú inventaste están de la muca. Están para el nabo, del nabo, güey. Tíralos a la basura. Que también, aquí hay una cosa muy interesante con los jóvenes titanes, los New Titans, porque tienes en juego el factor edad. Y, por ejemplo, en personajes como Robin, ¿ya cuántos Robins llevamos en cuánto poco tiempo? Y siempre tienes que renovarlo. Ahorita, en otra alineación de Titans, ¿preferirías a un Damian resucitado o a Tim Drake? Tim Drake. Pero curiosamente ya ves que se rumora que él podría tomar el papel de Batman Beyond, que no se me hace descabellado, porque en realidad no tiene un lugar y no lo supieron aprovechar muy Tim bien. Tim Drake, en el momento que introducen a Damian, Tim Drake no tiene cabida como Robin. Exactamente, sí. Pero nuevamente, en no los tiene Titans, razón, ¿a quién pondrías? Por Batman eso, Beyond. Exactamente, ahí es donde tendrías la migración de los personajes y tienes que hacer su reiteración y tienen que madurar, porque también Cyborg ha sido el eterno Titan. Y de repente, bueno, ya se graduó a la Justice League, pero es como la segunda o tercera vez que se gradúa y lo van a regresar algún día. Cyborg, el éxito de Cyborg radica en voy a explotar en mil. Voy a hacer un grupo de niños, voy a explotar, se va a desbandar el grupo. Nunca digas explotar niños en la misma frase. Okay. mi cuerpo robótico va a detonar. Ándale, me gusta. Me armarán de nuevo, volveré a reclutar niños. Y mi cuerpo robótico volverá a explotar. Es parte de su sistema de recoplamiento, insertar brazo, buscar niños. Yo creo. Fíjate, también que había quedado la idea cuando la hace Geoff Johns, que ese es un muy buen concepto. Recordemos que en el JLA Titans, Cyborg, la conciencia de Cyborg, que en ese entonces era Cyberion, queda dentro del Omegadrome, que es un traje espacial acá, cómico, mágico, musical, ¿no? De guerra. lo clonan, vuelve a ser Victor Stone, pero su conciencia le insertan el Omega Drone para que vuelva a tener conciencia, sus ideas, sus recuerdos, etcétera, etcétera. Se va, deja los Titans, lo retoma Jeff Jones en Flash cuando era Wally, cuando Wally West era Flash, y él ya tenía la capacidad de volver a ser Cyborg o Victor Stone como personalidad secreta. Viene un EMP y se queda como Cyborg otra vez. Entonces así que dices, güey, o sea, todo el mundo... Sus eternos ciclos. No lo veía venir, güey, así como que, oh. Y después lo convierten más en robot. Conforme va pasando el tiempo, empieza más con cuerpo robótico que esa mitad. O sea, ya antes era Cyborg porque era mitad humano, mitad humano. Robot, etcétera, etcétera. Y ahorita ya es lo único que tiene de humano es la jeta. Y así como que Victory... Bueno, ese es Shazam. O sea, neta, no, está muy chafita. Pero los Titans que pegan son los de Wolfman y Pez, siendo honestos. Sí. Y dentro de... Hubo un momento en que Jason Todd pertenece a los Titans, ajá, que es un grupo que arma Wonder Girl, que tiene a Dove, de hecho eran los Red Titans, una madre así por decirlo. Todos tenían un uniforme rojo. Robin, que tiene la casaca roja, Donna Troy, que era Wonder Girl, que el uniforme era rojo, Aqualad, que tenía el traje rojo, o sea, la camisola roja. Es una duda, ¿esta encarnación de con Jason Todd, de qué años es? Estamos hablando del 89. Ok. Ajá. Y de hecho es Tales of the Teen Titans. Las colas de los... ¿Ok? No, Tales. Ah. Uh-huh. No es como S.H.I.E.L.D. No es como Ghost in the Shield. Güey. Pero, güey del escritor, digo, ¿no? Exacto. Entonces, aquí la cuestión es que Dick Grayson es un personaje fundamental en los Titans. De hecho, todo el mundo lo menciona, ¿no? Puede haber mil líderes en los Titans. En el momento que se presenta Dick Grayson, todo el mundo voltea y le hace caso. Y van, o sea, él es al que sigue, ¿no? Dentro de todo esto... Lo matan durante 30 segundos en Forever Evil. Entonces ya es un buen héroe, porque héroe que no ha muerto y resucitado no es héroe. Esa muerte sí está medio malignante. Pero murió, ¿estás de acuerdo? Bueno. Bajo tu concepto. Sí, tuvo 30 segundos muerto. Y regreso. Nunca dijimos cuánto tiempo debía ser muerto, güey. No. Y tú pusiste esa regla, güey. Sí, güey, de acuerdo. Ajá, entonces. Entonces ya es buen héroe. Es buen héroe. Ajá. No, pero digamos que el problema es que Dan Didio no entiende el significado de Richard Grayson en el universo DC. No entiende la importancia de ser el primer sidekick del universo DC. Fíjate que ese es un gran problema, la verdad. Tiene que tener un papel preponderante. Exactamente. Y por eso no decidieron hacerlo agente, ¿no? O sea, es una cuestión muy extraña, ¿ok? No puede, ya fuiste Batman, ya fuiste Robin, ya fuiste tu propio superhéroe. ¿En qué parte de esa generación perdida encajan los Titans? Wonder... Y es que ahora sí es una generación perdida con el recorte de edades que le hicieron a los héroes. No, y en el recorte de personajes, Wally West ya no existe. Bueno, fusionaste a Wally en Batman. Donna Troy ya existe, papá. Donna Troy está... Ya le acaba de Superman, salir, ¿no?, en Wonder Woman y como villana. La gente va a rantear y yo entre ellos. Sí. Vayas al infierno, Dan Didio debe morir. Viene Convergence. Dan Didio debe morir. Sí, acaba de salir, esta ya es una villana. La van a redimir. La van a terminar redimiendo. O sea, es de Comic Sweetheart, Donna Troy. Ajá. Pues ahora es de Comic Sweetheart. Ahora no. Uh-huh. Es lo que hace y aporta el matrimonio Finch. Ay, bueno, vamos a tener una mujer porque maravilla. Finch no mal tiene un pelo de tonto. No. Ni en las cejas, ni en nada. No, nada, güey. No, aparte, recordemos, la que le está escribiendo es la mujer. O sea, que ahí se está proyectando durísimo. Y entonces vamos a tener una mujer maravilla anatómicamente más incorrecta. Bueno, una duda, porque se cayeron yo las ventas después del run. Yo solo seguí el run de Azarello de Wonder Woman. Es muy bueno. Para mí ahí ya terminó. Es como, sí, no, 36. Pero yo creo que fue el mejor relanzamiento que tuvo el New 52. Totalmente. ¿Cuál? El de Wonder Woman. Sí. Wonder Woman realmente sí aporta, sí, algo. Sí. Porque Batman no es un relanzamiento. Bueno, Green Lantern, ojo, no es un relanzamiento. No. Esos no son ni soft reboots. Nada. Superman sí es un relanzamiento. Sí, Superman sí, pero... Todas las crisis, ese ha sido el mismo problema. Batman y Green Lantern... Le rompen la madre a todos. Los modifican, güey. Porque, por desgracia, siempre vienen los reboots en los momentos en que son los mejores títulos que venden. Así de rápido dices, güey. Pero bueno, entonces el punto de todo esto es que después de la muerte, cancelan Nightwing y aparece Grayson. ¡Güey! Obviamente, yo lo primero que dije es... No, o sea, no se jalen las greñas. Ajá. Van a regresar a Nightwing eventualmente. No lo pueden matar. güey, no lo pueden matar. Eso de que le quitaron la máscara, superhéroe que no ha sido revelada su identidad en algún momento de la vida, es como la muerte, güey. No vale la pena. No es que lo van a hacer agente secreto. Ya lo hicieron con Roy Harper. Ok, que es un héroe B. C, diría yo, Roy Harper, ¿no? Un sidekick clase C. Ya lo hicieron, Captain America. Todo el mundo sabe que es Steve Rogers. O sea, superhéroes que se vuelven agentes del gobierno. Güey, hasta Tony Stark lo ha hecho. Pero aquí es muy interesante el manejo. El equipo creativo que entra es, bueno, Michael Janin es quien está en el dibujo y en los escritores. Está el camión que estamos escuchando de fondo. Sí, sí, sí. Y tenemos a Tim Seeley y Tom King, los cuales le dan un giro muy interesante. Teniendo experiencia en los thrillers, adaptan esto para hacerlo un superespía. Y background como agentes del CIA. Exactamente. Que ojo, no eran field agents. Eran como capturistas de datos, una madre. El de contabilidad del piso 3. Sí, o sea, no eran espías, sino estaban dentro de una organización. Que dedicada al espionaje. Y no estoy hablando del NSA, ¿ok? Pero eso es importante. ¿Por qué? Porque tienen background, saben el manejo de la historia, saben los riesgos que corre un agente encubierto. Lo cual, y eso es a raíz de 9-11, donde ellos se convierten en espías. Entonces, así, bueno, agentes de la CIA. Pero, porque en realidad nunca fueron espías, fueron agentes de la CIA. Bueno, hablando ya directamente de Grayson y este relanzamiento que tiene, él ya forma parte para una misión muy peligrosa que lo ha preparado Batman toda su vida y que apenas nos enteramos. Es para que se infiltre en Spiral, la organización que fue presentada propiamente por Grant Morrison. Creo y por Grant Morrison, que tienen el meollo del asunto de todo su... Exacto. Sí, Incorporated. Exactamente, Leviathan. Y es una organización tan poderosa que tiene el conocimiento de todas las identidades de todos los héroes y pues necesitan ver cómo hacerse cargo de ellos. Es como el registro de superhéroes, güey. En cierta medida, pues, sí. Digamos que es la onda piradesca de Thalía, de que, ay, ¿sabes qué? Te voy a cargar el payaso a ti y a todos tus cuates, güey. Ay, estaría bueno que Thalía te cargara el payaso. No, ahí sería que te chupara la bruja. que te cargue el payaso es cuando llega Ra's al Ghul viendo que la bruja te chupa, güey. Sí, está bien. You are going to be carried by the clown, buddy. Okay, by the witch. Pero el punto de todo esto es que retoman esta organización, bien hecho, infiltran a Dick Grayson después de la muerte de una manera inteligente. No es así de que, ya llegué, voy a ser espía, vengo con ustedes. No, vuelven a presentar o reintroducen a esta Elena Bertinelli. Que recordemos, Elena Bertinelli era la Huntress después de Crisis on Infinite Earths. Que es porque la hija de Bruce Wayne y Selina Kyle ya no existe. Y esta es la que queda, es hija de la mafia, bla, bla, bla. Ahora con el New 52, que ya recordemos que de repente recuerdan que son de Tierra 2. Se van a Tierra 2, desaparece la identidad de Elena Bertinelli. Y vemos quién es la verdadera Elena Bertinelli, ¿no? Que es la espía, lo cual sigue haciendo bastante sentido. Es de que, ok, que alguien más use mi identidad y que no sepan que soy yo. Adelante, perfecto, no me importa en lo más mínimo. Entonces, ¿qué le enseñaste? No, es que... ¡Ay, joder! Ya me están diciendo acá que el qué. Dice, tanto japonés... Cachetea la pronunciación. No es shell, güey. Escríbelo. Para Eric, ¿verdad? Sí, para Eric, shell. Pero bueno, el punto de todo esto es que... hay un tipo que no conocemos la cara. Mira, que le diga Cocoon, güey, aunque sea, cabrón. La concha. No, se oye muy, muy bien. Saludos a la banda de Argentina. Pero bueno, el punto de todo esto es que presentan a un personaje al cual no le conocemos el rostro. Ellos tienen hipno implants que distorsionan el rostro. O sea, si tú los ves, no los reconoces. Salvo que traigan una máscara. Entonces, bien la introducción. La onda de todo esto es que Batman tiene que destruir Spiral. La mejor manera de hacerlo es desde adentro. Y obviamente el más indicado pues es Dick Grayson. ¿Por qué? Porque Dick Grayson ya no tiene identidad. Que es un modo super Andy. Realmente en el one shot donde lo introduce, que es que introduce spoiler a esta niña, fue lo mismo. Infiltrarla y desde adentro destruir esta escuela. Que es la misma que tiene... una muy mala selección, seguramente, de estudiantes, güey. No, acá la diferencia es que Stephanie Brown se llega como alumna al internado. Acá no, acá Spiral es quien recluta a Dick Grayson. Así de que, güey, sabemos que eres superhéroe, sabemos que revelaron tu identidad y sabemos que tienes el know-how. O sea, vente para acá, compadre. Obviamente, Dick Grayson constantemente está en comunicación con Batman. Ajá. Bien hecho, me gusta. ¿Por qué? Porque su radio AM, FM, alarma, lo modifica para hacer un transmisor. Ajá. Y él es que es, se comunica con Mr. Malone, que es Matches Malone, y él es Nightbird, que no, Nightwatch. Ajá. No, Birdwatch. Birdwatch es el personaje. El mira pájaros. Exactamente. Ajá. Entonces, tiene buenos detalles. Lo interesante de todo esto es que todavía no sabemos por qué carajos está Midnighter literalmente tras el trasero de Dick Grayson. Aquí un comentario rápido. Esto se ve en el número 6, el número más reciente. Dentro de la organización de Spira, los agentes usan el Hypnos, que es un implante que ayuda para que su rostro no sea reconocido por nada ni por nadie. Se les ve así como una espiral tal cual en la cara. Y hay una pelea muy interesante que tiene contra Midnighter Nightwing. Se cae, se tiene que levantar, y al levantarse le ve las nalgas Midnighter a Grayson y dice, ok, no te veo la cara, pero ese trasero lo reconoceré en cualquier lado. Exactamente. Así que se... ¡Fuck! Sí, no. Esa amenaza, güey, sí me da miedo, cabrón. Lo más curioso es que ya van dos veces que Dick le gana a Midnighter. Exacto. O sea, dices, güey, no está tan... Porque eso quiere decir que ese Batman de Tierra Wildstorm no furula, güey. Eso es lo más interesante, güey. O sea, que aquí nuevamente te vuelven a poner a Batman como el personaje más choncho del universo DC. Y manchado, Midnighter, ¿sí?, con todos sus implantes tecnológicos. Se ve que no lee las feminazis ni la Liga Gay, ¿verdad? Si no, ya o a lo mejor lo lee la Liga Gay y les parece muy atractivo. Demasiado rápido. Es Dick Grayson. Y aparte me gusta cómo juegan con el nombre, ¿no? Porque en el número 3 están abusando del Dick, ¿no? Está en la práctica de tiro. Llega, no, es que tienes que usar el dedo así, bla, bla, bla, bla, bla. Dice, ¿qué? Wing Knight. Dice, no, my name is... Y la siguiente página ves a la chava así levantándose la cama y dice, ¡Dick! Dice, ¿sí? ¿Qué deseas? O sea, tiene esos detalles así que dices, a little bit too much, pero kind of funny. Y es algo que habíamos mencionado anteriormente, no me acuerdo si fue al aire o fuera del aire. En cierta medida yo lo comparo con el Nick Fury de Steranko, porque recupera la onda de los espías, el mismo sexiness que tienen, sí, muy buena manera y de una forma actualizada. Totalmente de acuerdo. Entonces, y aparte, algo que me llama mucho la atención es con lo que todos los niños se jalaron las greñas. Ay, es que no nos van a regresar Nightwing. Ah, ya lo perdí. No, güey. Tú no puedes llevar un plot de querer desenmascarar o deshacer una organización desde adentro por más de un año. O sea, 12 números es too fucking much para resolver un plot. Sí, o tendrías que ser o un pésimo detective como lo que hicieron con Batman en The Long Halloween, que se tardó un año en resolver un caso. Pero ahí tenían el pretexto de que era nuevo, nuevecito y novedoso, innovativo Batman, ¿no? Era así como que, voy empezando, échenme la mano, no sean gandallas, ¿no? Sí, es como Year One, güey, o sea, qué pex, ¿no? Acá no, o sea, es un año, no puedes estar un año dentro de una organización entrenado por Batman sin saber qué carajos está pasando o poderla deshacer. Ajá. Entonces, relájense, o sea, como diría Aaron Rodgers, just relax. Ajá. Y ya están en la final de la nacional. Pero bueno, esos son deportes, después hablamos. Entonces, yo sé que ustedes no le entienden, es demasiado varonil para ustedes. Mucha testosterona, güey. Sí, demasiado varonil para ustedes. Pero bueno, el punto de todo esto es que, bien, hay muy paranoico el líder de Spiral, eso me agrada. Todos los headquarters de Spiral están cubiertos de nanobots. Tú entras a los headquarters y automáticamente terminas reatacado de nanobots que monitorean tu ritmo cardíaco, tus conversaciones. O sea, ¿les ha agradado el tono realmente de la serie de espionaje? No, realmente sí es. ¿Sabes qué es lo más? Totalmente de espías. Okay. Pero ¿sabes qué es lo más agradable de todo esto? No deja de ser Nightwing. Quítale. Es Dick Grayson Nightwing. O sea, sin traje, nada más. Encubierto, punto, undercover. Como muchas veces lo hizo Batman, como muchas veces lo hizo él mismo. O sea, como habíamos dicho también, esta serie debe de ser finita. Sí. Así es. Sí, o sea, antes de que llegue Convergence, se acaba Nightwing. O sea no es una identidad que va a perdurar. Pues no Grayson, va a ser un Winter Soldier que va a ser recurrente. No. Definitivamente. No, que es el paralelismo interesante con Winter Soldier. Obviamente. Pero no, ¿por qué? Porque con tanto appeal que pueda tener Grayson, Dick Grayson como él, tal cual, lo importante sigue siendo Nightwing. O sea, estará Damian, estará Tim, estará Jason, estará Palguanas. Pero el complemento perfecto al Batman y Robin, o sea, es Dick Grayson. Ajá. O sea, el partner perfecto, el sucesor, el backup constante de Batman es Dick Grayson. Entonces, y obviamente, pues en Adam, a lo mejor lo reintroducen como un, no sé, Batwing. Ya ves que era negro, después fue otro negro y pues lo mandaron al carajo. Puede ser una, que también por desgracia, escrita por Jimmy Palmiotti. Ajá. Que hay una frase muy interesante que estaba diciendo Jimmy Palmiotti, no tal calce. Dice, la popularidad en las redes sociales y la popularidad en ventas tienen un gap muy grande. Y por fortuna ya aprendí a diferenciar entre los dos. Que seas popular en las redes sociales no implica que tu trabajo sea muy vendido, ¿eh? Y apúntenlo. Ahorita revisando rápidamente de los números que ha tenido Grayson, le ha ido de manera decente. No es un top seller, un heavy hitter, pero no tiene por qué serlo. Tiene un nicho muy específico. Sí, los Wingnuts. Exactamente. Y hasta eso le ha ido bien. No ha tenido una caída así tan horrenda según los números que estamos viendo. Uh-huh. Que no se los voy a decir para que los vayan a investigar. Hay que leer también. Sí. Pero. Ay, les pides mucho. Bueno, saben, escribite de. Ah, ok. Esto le da. Lo que mencionábamos, te da una pauta para que tengas un relanzamiento a los 12 meses. Exactamente. Pero uh-huh. Está perfecto. Tiene números superiores a lo que vendía en Nightwing al final. Todavía, ¿no? No, muy, muy similares. Esa es la cuestión. Nightwing es un personaje que sí es muy seguido, sí es muy querido. Y funciona muy bien dentro y fuera de Titans. Ajá. Sin embargo, la mayoría de fans de Nightwing son los fans de Titans. Uh-huh. O sea, como que vamos muy de la mano, ¿no? Que ahí tienes algo interesante. Ahorita recordando Young Justice, la serie animada, lo que me gustó mucho cuando fue el relanzamiento en la segunda temporada uh-huh. es que ya no tenías a Dick Grayson como Robin, lo tenías como Nightwing y tenías a Tim Drake como Robin. Y ellos dos, Nightwing como una especie de mentor, tutor uh-huh. o el jefe estratega, uh-huh. funcionaba increíblemente bien. De hecho, en la segunda temporada de Young Justice mencionan a un Jason Todd ya muerto. Uh-huh. O sea, bien la continuidad en Young Justice. Y recordemos que cuando crean a Tim Drake, Tim Drake empezó siendo un mini clon de Dick. Mejorado, claro. Ajá. Pero y con su mismo más origen ligado, ajá. exactamente, ligado a tanto a Grayson por el origen del circo con la muerte de los papás, pero lo habían hecho más tecnófilo. Era el cuate que le picaba más. Hasta la fecha, Tim Drake en los cómics sigue siendo el experto en hackeos. Exactamente, entonces, y por eso yo... Por eso yo creo que no ha tenido el éxito, ¿no? Porque no es tan appealing por la cuestión de las, no sé, las acrobacias, el carisma, ¿no? O sea, realmente es un ñoño muy apagado, Tim Drake. Sí, tendrá el trajecito y sí, pero no tiene esa cualidad de líder con la que hicieron a Dick Grayson. Uh-huh. Esa es, in my not so humble opinion, la cuestión de por qué es tan buen personaje Dick Grayson. Ajá. No importa quién lo escriba, ¿eh? Siempre sale bien librado. Sí. Uh-huh. Sí, Dick Grayson es un gran personaje. Es el primer sidekick sí. de los superhéroes uh-huh. y que logró dejar el manto y se convirtió en su propio héroe. Exactamente. Sea como sea. Entonces yo y ha superado cada etapa de su vida, ¿no? Sí, y de hecho es más, hasta lo violaron. Sí, fue violado por Tarántula. No, sí, fue Tarántula, sí, pero no era John Law. Era la que era una fan de John Law o algo así por decirlo, no recuerdo ahorita, pero sí en War Games es donde lo violan. Entonces sí, aparte es ladies man, o sea es el, o sea no hay mujer en el universo DC que no haya visto a Dick Grayson y digo sí, cómo no, papito. Yo como el corazón contigo, no, Grayson. No hay mujer en el universo. De ese. Ni en Wildstorm. Sí, en Wildstorm, sí, hasta. Sino hasta el mismísimo Midnighter, ¿no? Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Recordamos que. Este segmento fue presentado por. Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos. I've got the whole world in my pants. I've got the whole wide world in my pants. Joker, shut up. You could swim. just started. Destripando. And apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. Desert. Calling all Justice League members. Mayday. No, we'll take the check, please. We never get a break. Calling all Justice League members. Mayday. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y aunque usted no lo crea en esta ocasión, y apúntenlo, está el equipo completo. Somos las cuatro cuartas partes, güey. Es un entero, para quien no sepa. Estamos con el... Ahora sí, ya llegó el mismísimo Clark, que les dijimos que eventualmente el idiota iba a llegar. Eventualmente me despertaría y diría... Mira, si lo hizo en una crisis de los podcasts infinitos de... ¿Qué pedo era hoy? Sí. No, pero no podía faltar en el programa 299 y obviamente no podía faltar también en el programa 300, que le recordamos la semana que entra es la aparición del programa 300. Una gran plática. ¿Sí? Lo verán por qué gran en extensión y aparte por el invitado. ¿No? Y el contenido, o sea, buena plática. Muy buena. Sí, hasta de temas... De todo ya verán. Sí, está chida, va a haber de todo. Un programa no políticamente correcto. Nunca, güey. O sea, somos jamás. nosotros. Es el primero afroamericano. ¡Pinche negro, güey! Bueno, negro. Y hablando de eso, antes de empezar, porque tú dijiste que teníamos que rantear. Ah, sí. Ah, güey. Hablando de políticamente correcto. No, políticamente correcto, no. Por eso, wey, no mamen. Tú tienes que mentarles la madre de la manera... Te estábamos esperando, güey, para tocar este tema, porque sabemos que nadie les lleva amor como tú. Ajá. Y estaban pidiendo tu amor a gritos. Por favor, gente... Cuando alguien esté organizando, chécate la flexibilidad de la banda, o sea, hasta dónde se alcanzan, cabrón. Estoy de acuerdo que la labor de los traductores para ustedes, banda que desconoce el idioma original de cualquier cómic, es necesaria. Claro. Porque si no, pues serían como Clark, que nada más ve los dibujitos. Exacto. Ajá. Pero sí, sería así. Llegó el suficiente, ¿eh? Sí. No, que la bandera, güey. ¿Vieran las que nos ha contado? Uy, güey. ¿Dónde leíste eso? Sabían las historias, güey. Así como mis rumores de internet, güey. Puta, las historias de Clark son... Me cae de más que deberías de aplicar para escritor, güey. Sí. Pero el punto de todo esto es que... Un evento donde junten a los traductores y los traductores den autógrafos, con todo el respeto que me merecen el trabajo de los traductores, ustedes, banda, vayan a mingar a su chadre. Así, ¡oh, sí queremos autógrafo de los traductores! No mamen, ¿neta? Mira, es algo respétense, así. Autógrafo de los traductores... Respétense tantito, no insulten su inteligencia. Por eso sus mamás los quieren. Y por Dios, güey, si tienen un pinche que hayan firmado... De Jim Starlin. No pongan la firma del traductor al lado, no mamá. Es para que el traductor les ponga lo que significa. Con todo el respeto para los traductores. Gran labor. Eso no lo voy a negar, digo, porque definitivamente no hay que evangelizar a la landa. Sí. Es que en teoría quien te firma es el equipo creativo. Exactamente. Hay un tipo, por ahí leía un tipo, no voy a decir dónde, porque lo saqué del wall de Manuel Suárez. Saludos a los hijos de la medianoche. Donde también Manuel estaba diciendo, o sea, güey, neta, o sea, evento de firma de traductores. Y un tipo abajo le contestaba, no recuerdo el nombre, es así de intrascendente, se me hizo, y su comentario estúpido aparte, es que la labor de, no es nada más poner palabras por palabras, es que hay que saber interpretar. Güey, eres traductor, no intérprete. Si tú interpretas, estás cambiando las palabras del escritor y estás haciendo tu propia pinche historia. Si estás haciendo tu propia pinche historia... No, es una traducción. Muy distinto. Hay que saber traducir, que no puedes traducir palabra literales. Por palabra. Exactamente. Como alguna vez el Capitán Frío nos recordaba que sí, impresionado que no han... sirve, el ventriloquista tampoco. Sí, okay, no, por eso tú no estás en ese... No es una adaptación, es una traducción. Es correcto. Entonces es correcto, no son parte del equipo creativo, están haciendo una chamba que por supuesto es necesaria, por supuesto tiene que ser reconocida, más bien pagada, sí, no son parte del equipo creativo. No son para dar autógrafos, güeyes. No están creando una historia, no están creando, están adaptando. Les están haciendo el favor de que ustedes entiendan lo que están escribiendo los verdaderos creativos. Bueno, también si esas vamos, así como tenemos los actores de doblaje, también deberíamos de tener el reconocimiento en los festivales de cine con la gente que hace el subtitulaje. Y conozco gente que trabaja en eso, es una chamba muy respetable y necesaria en este país, pero tiene sus límites en reconocimiento. Güey, honestamente. Mira, ni siquiera los Simpson tienen el reconocimiento, que es una que sí le han aportado, inclusive a la serie. Sí. O como Don Gato, el Gran Tata, o todo. O sea, pero son personajes así muy contados, ¿eh? O sea, que podríamos decir, me interesaría un autógrafo del Tata, güey. A mí también, güey, más ahorita, cabrón. ¿Ahorita? Güey, estaría... ¡La Ouija! ¡Pin! ¡Autografía, mi Desde que se volvió periodista, cayó de la gracia de Clark. Y ya no, sí. no hay respeto por el difunto. No, pero por su trabajo, sí. No, pero sí, mira, siempre me caerá bien su chamba. Sí, pobrecito, sus mal viajes con Morena y con todo esto... pues ya lamentable la última etapa de su vida. Sí, sí, pero ya chocho. Eso no quita el gran personaje que era el Tata, exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Pero en serio, no, mamá. Sí, me parece. Pues mira, al final, si tú quieres que te lo firme, güey, el pinche puestero de periódicos que pues te creo lo que firme, a ti te pidieron que firmaras un... Ay, a ti, a mí, a ti, a Clark, a todos cuando teníamos la revista, güey. Sí, bueno, pues, pero sí, es más... Todavía eran los creativos. O se podría cuestionar qué tan creativo era. Sí, güey, así como que puta. Pero no traducíamos el trabajo de nadie. Nos estábamos a escribir y hacer una reflexión. No motherfucker regrets me. Exacto. Cómo a reinventar las crisis. Sí, no motherfucker regrets me, he dicho. Okay. ¿Alguna vez te reinventaron tu artículo, güey? No motherfucker regrets me. Okay. Pues sí, vamos. Es una señal más del imbécil que está en la bandera. El apocalipsis, seamos prácticos. Sí, son flexibles, güey. Sí se la maman muy, cabrón. Sí. Pero pues bueno, si ellos están felices con todo. Están hambreados, güey. A mí si me preguntas es... Ay, o sea, ya no saben a qué recurrir para decir... Soy más ñoño que tú. O sea, neta, banda. El ser ñoño no funcional no está chido, ¿eh? No los hace más interesantes. No crean que van a caer 30 mujeres... Bueno... Si saben lo que es una mujer, que no sea su muñeca inflable o su mamá, ajá, no van a caer a sus pies, que eso quede muy claro. Sí, la neta, mira, está chido, padre, háganlo, qué bueno, pero sí, el razonamiento detrás del autógrafo del traductor no es convincente. No, exactamente, esa es la palabra. Pena, honestamente, pena. No es una crítica al trabajo, o menospreciar el trabajo del traductor, es una parte necesaria. Menos a los de televisión. De la publicación. No digas nada a Google Translate. Bing, no, es Bing, güey. Es Bing, no es Google. Nos hemos encontrado, que además, esa sería otra. Luego, con la chamba tan cuestionable que sabemos que han hecho, no sé si han mejorado. No sé, güey. Ya traeremos a Giovanni para platicar. Ahí depende un comentario rápido. ¿Han cuidado mucho lo que ha sido en los trade paperbacks, concretamente en el de Sandman? ¿Por qué lo hace Remy Bastien? ¡Está chido! ¿Sí va a estar Remy? Güey, no, güey, Remy, en lugar... Pichiquín. Mira, lo único que está chido de Delfino Fuentes me interesaría, porque pues, es un legado la señora. Pues más bien es un recuerdo de infancia, güey. Pero fíjate que Remy era mejor que H.G. Holguín, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No, J.G. Holguín. Que era el de... puta, se aventaba un soliloquio, le era hombre araña y la respuesta era la traducción era no. Sí. Bueno, gracias a él dejé de comprar cómics en español, honestamente, cuando vi la traducción de un Avengers que alcanzó la numeración que tenía la americana, que fue en Operation Galactic Storm, donde coinciden prácticamente que ya es el final del Hombre Araña presenta. Comparé las tramas y dije, cabrón, aquí sí hay historia. Ahí sí hay labor creativa, entonces ¿por qué nos quejamos? ¿Ese te la cambió? Sí, o sea, honestamente, no. Sí. Mira, esa ambulancia que escucharon es donde va su inteligencia. Ya la lleva en el estado crítico. ¿Ok? Tiene su buen grado de complejidad de hacer una traducción. Por ejemplo, a mí me cuesta trabajo traducir de inglés a español porque tienes que encontrar la forma correcta. Es difícil. Tiene su chiste. De traducir ideas. Jamás lo cuestionaremos. Y ha habido casos tanto de las traducciones literales que han hecho, que han sido una verdadera basura, como algunas otras donde se ha visto, en algunos casos de periodistas era evidente que no entendían el contexto en inglés. Sí, no, o sea. Y la traducción era. Y el desconocimiento, por eso ya han, digo, lo que han hecho es tratar de contratar a ñoños que leen por lo menos para saber pero que así, The wey. Raft es una prisión y hay que traducirlo en el contexto o lo que sea, ¿no? No es un tejido. Exactamente. Si no, es un tejido. El raft es un tejido. Ajá, pero decir, vamos por ellos al tejido. ¿Qué pido, güey? No, la balsa. Sí, no, es la balsa. Las críticas iniciales que tuvo Televisa, sobre todo, si mal no recuerdo, con DC, ¿sí? Cuando obtiene la licencia por fin de DC. Pero tengo entendido que ha mejorado. Vamos, ha sido uno de los temas en los que han puesto. Yo algo de lo que estoy muy en contra con respecto a algunos traductores, no voy a decir que todos, pero algunos traductores, es ese maldito afán de tropicalizar. Ajá, los textos, ajá. Como lo estabas comentando, en Sandman, no sé quién lo haya traducido, realmente no me importa que no lo haya traducido. Simplemente vi una imagen que dije, no mames, o sea, qué pex con este güey. Hay una frase que en inglés es pitchikin, o sea, que vendría siendo como el equivalente más cercano es suave, porque es aterciopelado. Ajá. Y te lo ponen como chido. O sea, pitchikin es suave. Es suave. Tercio, piel de durazno, güey. O sea, pero el contexto es suave, güey. Está suave. Güey, el cool es aceptado en cualquier idioma. Está cool. Cool. Ya, déjate. Cualquier culero es aceptado en cualquier idioma. Exactamente, exactamente. Así se vio el güey que puso chido en lugar para traducir pitchikin. Bueno, y todas las groserías que sean chingar. Sí. No, bueno, aquí sí. Televisa, pero no. Las versiones en español de Televisa van hacia todo Latinoamérica. Hasta donde yo tengo entendido, sí. Hasta donde tengo ¿O habrá entendido. Alguien más que publique? No, hasta donde tengo entendido... Por el volumen de tiraje solo es una... Es difícil, sí, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido es porque México. También ese se vuelve otro factor. Incluso si pones chido, no dices nada. No, si pones concha, dices mucho. Como hace rato que mandamos a saludar a toda la banda en Argentina. Te decías, ¿verdad? Cool, aquí en México la gente ya empieza a decir cool o... Pero hay países de Latinoamérica donde dice... Bueno, que no saben hablar fresco. Español. Fresco. Fresco, sí, chévere. Sí. ¿Qué fresco estuvo eso? ¿Neta? Tienes toda la razón. Por ejemplo, razón. Si pones chévere, hay pa muchos mí países... Para mí fresco eso lo veía en Condorito. ¿Sí? Eres un fresco. Es que eso era así como eres un fresco. Pero ahí el fresco es, eres un patán, güey. Exactamente. No seas patán, no seas ñero. O sea, exactamente. Que ñero es la abreviación de compañero. Compañero. Y eso es simplemente en términos... más comunes, pero sí cambia o tiene varias. Eso es a lo que voy. No puedes tú poner las traducciones para que se adapten a un speech de una geografía en particular. Por eso tienes que ser así como que un poquito más universal en tus traducciones, no tan luz, ¿no? O sea, más bien, no tan tropicalizado. De que, no, es que está poca madre, güey. Es difícil. Estamos canal de Panamá para abajo, poca madre, no significa nada, güey. De esto estamos viendo lo que salió de Spike. Spike Valentine, o sea, bueno, es Pew, que es su apellido. Spike. Ajá. Precisamente el número que salió de Spider-Verse, el número 2, donde está una historia de él ilustrada por Francisco Herrera y Fernanda Arizoga. Muy buena ese. La historia en impreso se publicó en español. Si querías verla en inglés con la aplicación, le ponías con el AR, ¿no? Exactamente, con el AR, y te aparecía ya la historia en inglés. Pero la lees en no español. Es, ¿no es VR, güey? Ay, es eso. No es VR, güey. Augmented Reality. Arre. Por ahí escuché un güey que había dicho, es que se ve re bien con el VR. Bueno, el punto es que la historia, si tú la estás leyendo en español, bueno, tiene muchos regionalismos. De entrada está ubicada en el DF, lo cual esperamos ese tipo de manejo. Ajá. Pero se nota que los textos en español tienen más sentido cuando están en inglés que cuando están en español. Y aquí lo que estaban platicando era el proceso, quizás, de cómo se hizo desde que se hace el guión. Se tiene que pasar a revisión en Estados Unidos, se tiene que rebotar aquí a México, creo que fue con Televisa o con alguien, quién sabe. Tengo la duda quién hace la traducción, se me haría muy pendejo, la verdad, que no se lo encarguen a Spike, que debe saber un poquito más español, por lo que los traductores de allá, o sea, digo... De entrada... Digo, lo poco que he tratado con él, pues habla un español cuasi decente, entonces... Ahí lo interesante son detalles, esto ya es como nitpicking, porque arácnido, este es el arácnido, porque no lo acentúan, pero México sí lo acentúan, después sí lo acentúan, y tiene diálogos como... Arácnido no lo acentúan. ¿No? ¿Qué? De hecho, lo tenemos... honestamente, ya de entrada. Aquí está, arácnido. Es que era su nombre de batalla. Y el escorpión sí lo acentúan, que es el siguiente texto. Ah, entonces, ahí nos queda muy claro que... la regla de las mayúsculas que sabemos que se acentúan de todos modos. Sí, maldito sean, yo era tan feliz en la prepa, sí, pero... Pero bueno, ese siempre ha sido un problema que ha existido Bueno, es que ahí nos quedó muy claro si Escorpión si lo si lo por eso hay pendejadas no. Como Santa Prisca, Bonita Juárez. Bonita Juárez. ¿Por qué? Porque soy bonita. No, es Benito, Benita, pendejo. Es Benita. Y esa era Benita. Benita. Bonita. No, bonita. No, pero aquí me queda muy claro, güey, que si Escorpión sí está acentuado y Arácnido no, entonces su nombre es de batalla era Arácnido. Exactamente. O no, es Arácnido. Arácnido. Era Arácnido, sí es cierto. No, bueno, me queda claro que no tiene ni puta idea de desmadre, güey, el tema de los acentos. Güey, sin la bandera, dudo que sepa usar acentos, güey. Antes de que saben escribir, güey. No, sí, no, partamos, no, partamos de ahí, güey. Ahora estás pidiendo aquí a los gringos que entiendan los temas sí, no, de acento. Sí, no, no, no, no. Ah, imagínate, imagínate cuando vayan a Francia y tengan tres acentos los pendejos. No, pero se van a volver locos. Suficientes herramientas electrónicas que te sí corrigen en automático. Bueno, hasta chino puedes escribir en el pinche sí translator que ya que salga bien y se oiga medio cagado, que es también otro es pedo, ¿no? Es sí, no, qué no tan es exacto sale. Exactamente. A nosotros nos suena, ah, mira, está poca madre, lo escribí y a lo mejor pasa lo mismo, ajá, ¿no? O sea, el chino que lo lee dice, es un pobre pendejo. Sí, o sea, güey, no tiene ni idea de lo que está haciendo. Tiene que es curveadito sí en lugar de... Mientras no te lo pongas tatuado en la espalda, este, sí, chino, no hay problema, ¿eh? ¿Qué? No, es que dice el gran guerrero, no es cierto, güey, dice sopa de pollo, por amor. Tú sí. Un pavo. A una amiga sí le pasó. Se puso guerrera y se puso sopa de pollo. Su kanji dice sopa de pollo. Por no investigar bien. ¡Qué malota, güey! No, yo por eso antes de ponerme mis kanjis, tú sabes chino, sí. ¿Qué chingados dice eso? Ah, es lo que quiero, perfecto. Y todos los que saben japonés, bueno, no es chino, es japonés. Oye, y cuando te vas arrugando se jode la aleta, ¿verdad? Por eso se retoca. Por eso se hace ejercicio, para que el traje no te quede grande, güey. ¡No te hagas, güey! No, a mí no me queda grande el traje. No, mijito, ¿para que te quede grande algo esta cabrón? Exactamente, exactamente. Pero bueno, entonces, el punto de todo esto es que es neta, no estén hambreados de firmas. No, sí, pero... Si quieren firmas, nosotros se los firmamos. No hay bronca. Ahorita voy al baño. Sí. Tú sí captas el español. Oye, por cierto, ¿qué onda con Fantastic Four? Fantastic Four, hablando de la banda, ¿no? Sí, hay muchos rumores, ya hablaron de que, ay, es que ya hablamos de Spider-Man en el primer bloque, haciendo... que es lo mismo, también la bola de rumores que hay, pero esos están un poquito más fundamentados. Lo de Fantastic Four son puros shot in the dark. Honestamente, sí, la Matthew Vaughn, que es uno de los productores de la película, comentó que la vio, que ya la vio, que está buenísima, que le gustó mucho el trabajo que hicieron con Fantastic Four. A unos... uno o dos días después nos encontramos con el rumor de que es un desastre, que Fox está preocupado, que va a haber reshoot, que es cierto. Bueno, pero todas las películas hacen reshoots, ¿eh? Pero todas y aparte el director mismo dijo, pues sí, güey, son dos semanas de reshoot, no dos meses, como están diciendo, no, bola de pendejos. No, regularmente mames. Porque al momento Avengers de editar una... Todas. Porque al momento de editar una película... Te das cuenta de que hay huecos que tienes y necesitas muchas veces pequeñas escenas de transición o para darle mayor continuidad a una secuencia, claro. Eliminas alguna que no funcionó y la replanteas dentro de la historia, pero como dicen, son dos semanas regularmente ya es un trabajo mínimo. Pero bueno, hay una serie de rumores que a mí en lo personal... ¿Te encabrón? No, pero me suenan a... las demencias verbales de los fanboys marvelitas que odian. Sabemos que... Lo sé. Que los fanboys marvelitas... Odian. Odian a Fox, a Sony y a Warner. Que no entiendo... Todo lo que no sea Marvel que Studios... Que no entiendo, honestamente, Fox. Un gran trabajo con X-Men. Sí. Spider-Man, un gran trabajo en las primeras dos películas. Y en la tercera la medio cagaron por la infiltración que tuvieron, pero bueno. Sony ha demostrado que es más que capaz de hacer... muy buenas películas del Hombre Araña. Sí, aunque lo que dice Dan está interesante, que parece que ya son dos franquicias que le están quedando poco cortas. Y no por les eso está habido... redituando no tanto está como, redituando esperaban. Como esperaban. Pero ahora, ojo, Sony no tiene franquicias. Franquicia más importante es Spider-Man. Bueno, adquirieron los derechos de James Bond, recordemos eso. Es cierto. Porque no tenían. Y es una gran franquicia. Y que lo tienen colgado por la parte de lo que compran de MGM. Pero no olvidemos que James Bond es una franquicia que al final no controlan, solamente distribuyen. Los brócoli, la familia, ¿no? Broccoli ha mantenido el control. No me chingues, la familia, ¿quién? Broccoli. Colin Flowendy. No, lo voy a traducir. cauliflower. Okay. Los cauliflower. Bueno, ellos son los que han hecho. Me das tu autógrafo, güey. Todas las películas de James Bond, desde el Doctor No hasta la fecha, hasta Spectre. Perdón, entonces, tradúcela bien. El satánico Doctor No. El satánico Doctor No. No sé en qué momento adora. Sí, güey. El ángel caído. Es una de las escenas editadas, carnalito, sí, no, que no llegó a buen término. Digo, sí, su adoración a Satanás. Sí. Nunca la vi en la película y esperaba una onda de secta y no, la neta. No. Es, nada más es malosón. Sí, sí, pero no, nunca lo vi no adorar. Satánico. Algo, satánico. Algo me perdí en la traducción. Pero sí vende, güey. No, es que tú lo vende, güey. Güey, es que algo se pierde en la traducción. Doctor No en español, satánico Doctor No. Algo me perdí, güey. Es que Doctor No en español se oye medio... Eran los 60, güey. Pero ya ven cómo sí reinventan con las traducciones y tanto que nos quejábamos. Un güey. Final inesperado. Bueno, sí, pero... Pues venle a pedir el autógrafo, güey. Ándale, ándale, pasión cabrón. Pasión y gloria, güey. No, le hubiéramos puesto a Rocky... Y pasión pierde y gloria. Final, no, le hubiéramos puesto... Y al final pierde, le hubieran puesto a Rocky, güey. ¿No? La misma mamada. Porque Rocky no decía mucho, ¿no? Es... Igual que el Imperio Contraataca no es... Luke, soy tu padre. Sí, Luke, soy tu padre. Sí, el papá de Luke, así lo hubieran puesto, güey. Star Wars, el papá sexto de Luke. Sexto sentido le hubieran puesto. El papá de Luke. ¿Quién será? ¿No? Sí, exactamente. Sexto sentido, el... Sin embargo, está muerto. Ajá, sí. Sí. Más sin embargo. Más sin embargo, está muerto. Más sin embargo, para que lo entienda bien la bandera. Sí, la banda, güey. Sí, sí. Pero bueno, sí, la bandera tricolor la veo acá muy apasionada con el odio hacia bueno, los pero, fantásticos. Pero no es la bandera tricolor, también la bandera gringa, ¿eh? No, me refiero a tricolor, a la bandera marbelita. Ah, deja contar los colores. Y ahorita regreso. Y la bandera americana también son tres colores, es blanco, rojo y azul. De hecho, sí, de hecho, sí es tricolor. Entonces, yo no entiendo esas razones de odio. Y aparte no entiendo la idea de querer traer, por ejemplo, Spider-Man a huevo. A que, ay, que lo recuerde Marvel. ¿Qué va a hacer Marvel Studios? Marvel Studios no le hace falta Spider-Man, ¿eh? No. Ya no le hace falta. Y creo que le costaría mucho dinero el arreglarse con Sony. Que también si... Bueno, si haces es cuentas, dar 40% que se rumoraba de... Te dio 700 cabrón, millones ¿no? de dólares los Guardians of the Galaxy. Honestamente, ahórrate la lana que te va a costar traer tu espalda. Sí. Honestamente. Sí, sí, sí. Y dos, es. Todo lo que vas a hacer con él es ponerlo en Los Vengadores. Quítale la máscara. Que qué chido va a estar una secuencia y que ahí apareciera. Y después... Mira, probablemente, o sea, digo, ya... Rumorología. Chaqueteando, ¿verdad? Rumorología. Rumorología psicociana. Es evidente que se les van a acabar tres franquicias, que son Thor, son Capitán América y Iron Man. Entonces probablemente tenés a Doctor Strange, que evidentemente va para la trilogía por la calidad de Cumberbatch, que ya lo presentaron. No es el mismo caso de Ant-Man, por ejemplo, de entrada no se piensa en eso. A Guardians le faltan dos cintas. A Guardians les falta, pero es más como una onda Avengers. Uh-huh. Pero probablemente un protagónico podría ser Spider-Man para llenar un hueco que falta por ahí, probablemente. Pero no cuál sé. Es el, pero como que la no franquicia como que tal. Está manejando Marvel, creo que probó muy bien con los Guardians of the Galaxy, pero su franquicia central no es Iron Man, no es Capitán América, no es Thor, son los Vengadores como tal. El objetivo de las... Incluso las películas del Capitán América, el Capitán América 2, en buena parte funciona porque es como los Vengadores 1.5. Es exactamente lo que dijimos. Y la ventaja que... Capitán América 3 va a ser los Vengadores 2.5. Bueno, o sea, es Civil según, War según este güey es Howard Mackie es 3.8, una mamada así dijo, ¿verdad? Eso demuestra que los de Marvel no saben ni sumar, güey, ni contar. Sí, exactamente. Pero bueno, eso es lo que hace. Eso es lo que les hace leer Marvel. Sí. Les afecta. ¡Carnalito! ¡Pues no me chingues, güey! Ahí te va la numeración de Daredevil en los 5 primeros números, güey. 1. Ajá. 0. 1.5. 0.5. 2, 3, 4, 5, no me mames. No mames, güey. ¿Ven cómo les hace daño leer Marvel? Sí, ¿ven cómo les afecta, güey? No, ya manejan más de dos dígitos. Los manejan mal, pero ya los manejan. Ajá. Y puntos decimales. Sí. Los ponen donde quieran, pero... Es que no les han explicado que sí vale el cero, güey. Sí. Pero bueno. Sí, ¿de qué lado vale el cero, más bien? Pero la fortaleza de Marvel Studios viene en ligar a sus personajes y la interacción de ellos dentro del mismo universo al final bajo el cobijo de ser Avengers. Sí. No, y bajo... En Spider-Man es una franquicia similar a Batman, similar a Superman, en que el personaje individual tiene mucho que dar. No. O sea, todavía nos falta ver grandes historias. O sea, tienes mucho de dónde cortar en el Hombre Araña, yéndote en los últimos 50 años. O sea, falta Kraven. No hemos visto Kraven's Last Hunt. Esa sería una... súper historia. El problema es que Sony se estuvo aborazando con el proyecto de los seis siniestros y también es la cuestión de que como no le ha redituado tanto como esperaban, no ha logrado más de los 1,000 millones a nivel mundial como se esperaría de Spider-Man a un nivel Batman. Todo el mundo hubiera esperado que desde que los primeros que hubiera que llegado. Es un fracaso económico. Es una franquicia que en el peor de los casos te genera 700 millones de dólares. Que eso no es ningún franquicia. O sea, eso si lo traduces al Capitán América es un exitazo. Sí. Si lo traduces al Guardians of the Galaxy es un exitazo. Si lo traduce a Spider-Man, es de que Sony tiene la expectativa de que rebase los 1,000 millones de dólares. Estás hablando de uno de los tres dólares mejores. No se rebasan fácil. No. Es que hoy en día, por desgracia, todo el mundo se va con... Ay, es que Batman, ¿cuánto vendió? El billón. Ay, no, sí, Avengers. El problema es Avengers, 1,5 billón. Exactamente. Entonces le empiezas a Iron Man, solo que es el por mucho, el más popular de los Avengers. Claro, pero ¿cuántas películas rebasaron el billón este año? Varias. Transformers. Este año Transformers. Nada más. Claro, y tenías grandes franquicias, tuviste grandes películas y ninguna rebasó los 1,000 millones de dólares. Y fue por el factor China en buena parte. En buena medida. Entonces, creo que Sony sí tiene que sentarse a reacomodar. Ahora hay un problema adicional de Sony. Hablando de Sony a nivel corporativo. Sony tiene fuertes problemas financieros. Ese es un problema que sí podría ser. Eso es lo que vuelve cuestionable. Yo te he dicho, yo creo que nunca va. O sea, no le conviene a Sony negociar con Marvel. Pero igual y sí, porque hoy en día, ¿no?, por la necesidad de lana, lo que no estoy seguro es que a Marvel le convenga pagarle a Sony. Porque no le hace falta. Es muy buena tu observación. Lo que le suma ya el Hombre Araña se vuelve marginal. Sin duda sumaría. Sí, obviamente. Si se lo hubieras ofrecido a Marvel antes de que arrancara su proyecto cinematográfico, te lo hubieras comprado con los ojos cerrados. Por supuesto. Ahorita es un 15%, no un 50% de lo que le puedo generar. Están hablando en los rumores, se soltó mucho el número de 60-40, ¿no? No creo que los valga, inclusive. Ahora, porque el subirle 0.5 de billón, que probablemente sería el objetivo de, güey, con este llegamos a los 2 billones. O sea, ve tú a ver las chaqueteces. No lo valen, probablemente. Porque Avengers va a crecer, es lo más probable, en taquilla. O por lo menos va, por lo menos por va lo a mantener. Yo creo que no sé qué tanto crezca, pero sé que por lo menos se va a mantener. Exactamente. Entonces, ahora, es crecer en el rango, no sé. Sí, es muy difícil. Porque ya no tienes el factor curiosidad. Entonces, el morbo ya no pero tienes otro factor que es confianza. Entonces, yo no sé cuánto se contrarreste uno al otro. Ahora, pero sí esperaría que cuando menos 1.5 millones, 1,500 millones de dólares, yo sí creo que venda. Empaten sus taquillas. Ahora, tu opinión. Estábamos en eso de la rumorología, o sea, el supongando. Ajá. ¿Qué pasaría si Marvel voltea y le dice a Sony, mira, no hay bronca, tú te sigues con los derechos de Spider-Man, machín cuerpo, no hay bronca, pero para terminar bien nuestras negociaciones, préstame a Spider-Man 10 minutos, güey? O sea, supongando. Es que implica mucho, ¿eh? Implica mucho. Con la cuestión financiera de Sony, a lo mejor el que sale beneficiado ahí es Sony, güey. Sí, pero de hecho no entiendes rumores como el que vemos ahorita, que Felicity Jones está en pláticas para Black Cat. Es que yo también creo que, aunque se ha dicho muchas cosas... Son mensajes cruzados completamente. He buscado evitar el leer tanto los famosos mails de Sony por un factor importante. ¿Confiabilidad? No. Es echarle leña al fuego en un acto terrorista. Sí. Porque al final lo que buscó el gobierno... No se hagas pendejos, era... Sabotear la película. Era sabotear al estudio que veía... Es una persona que ha trabajado en Sony por más de 10 años. Esa fue la que filtró la información. O sea, el gobierno y hackers. Es autosabotaje. Sí, es interno, es completamente interno. Es que también, Dan estaba platicando hace poquito. Porque también parece que le convenía a Sony sabotear su película para cobrar el seguro. En el caso concreto de The Interview, hoy salieron datos medio oficiales, sabemos que eso está un poco manejado. Sony dice que perdió alrededor de 30 millones con el lanzamiento en video on demand en los pocos cines que tuvo The Interview. Lo que sí es cierto, y esto sí se puede revisar, es que le convenía más haberla guardado y cobrar el seguro por no sacar la película. Sí entraba dentro de la cobertura por ser algo fuera de causas de control humano, por lo que no la pudieron lanzar, el supuesto ataque terrorista. Pero honestamente, para los problemas financieros que tiene Sony, le hubiera convenido más hacerlo con algo como Spider-Man que algo como The Interview, que al final su costo financiero, aunque es gigantesco para nosotros, no es, no vamos, es algo representativo. No estaba ni siquiera calculado para dentro del impacto mayor del estudio. Sí, acá fue control de daños, más que nada, por pues lo que se tuvo de hacer. Me voy a tener que ir, pero... ¡Qué poca madre que mató el Black Panther, mi amor! ¡Ay, perdón! ¡Spoiler! Está bien. ¡Spoiler alert! Está bien. Bien hecho, ¿no? Bien, o sea, bien, Black bien planteado, ¿no? Sí, Black lo habían cocinado durante mucho tiempo. Él hizo pomada. Wakanda se la guardó. ¿Sí? Se la guardó. Igual, güey. Guárdame este fierro. Guárdame este fierro. Sí, sí, que aparte era la daga de su la familia, ¿no? Sí, estuvo bien planteado. Bueno, yo creo Hickman que es armado, especialista, ¿no?, en aguantar todos esos cambios que. Y aparte, lo que estábamos comentando, Dani y yo, es que honestamente Hickman está amarrando bien ya. Y todos los cambios que vienen, ¿eh? Para Secret Wars. Sabemos que las consecuencias que van a hacer en Secret Wars, al parecer, donde más se van a reflejar son en las franquicias satanizadas de Marvel. Sí. Estamos hablando de X-Men y de Fantastic Four. Se están cocinando cosas que quién sabe qué es la intención, porque sabemos, como dice mi carnalito, que es bueno y malo, todo ya está hecho en pos del cine, ¿no? De hecho, la otra gran revelación de Axis, ¿no? Sí. Lo de Magneto, tal cual. Tiene intenciones completamente fílmicas, ¿no? Sí. Que eso no me encanta la idea de que ya trabajen totalmente los cómics en función, pero en función de los derechos que tienen hoy, que no parezca que vaya a soltar a Fox en ningún momento, no. Y ni veo por qué. No, ¿por qué? Tú ves las películas de X-Men. X-Men es de las mejores franquicias que ha habido. Sí. Mira, ¿sabes por qué la banda rantea mucho? ¿Una película mala? ¿Una película floja? Bueno, Fantastic Four, las dos fueron flojas dentro de lo que cabe. Pero si tú ves X-Men. X-Men no. Realmente, la primera de Origins Wolverine es mala. Sí. Y X-Men 3 es floja. Ajá. A mí no se me hace propiamente mala. No es mala. De ahí para las demás. Sí, son muy buenas. Son muy buenas. Sí. Totalmente. Y la última, o sea, X-Men Days of Future Past, yo insisto, yo creo que después de la trilogía de Dark Knight, mi película favorita de basada superhéroes. En superhéroes, se volvió Days of Future Past. Y lo que te plantean que van a hacer con Apocalypse. Sí. O sea, la idea... Que por cierto, se confirma que no van a salir ya las versiones viejitas de Javier y Magneto. Ya no va a salir en McKellar. ¿Qué es lo que se estaba Stewart planteando? ¡Qué lógico! Y ya la herencia que de los jóvenes de Cyclops, Jean Grey y Storm. Buenísimo. Más jóvenes, me parece bien. El único que creo que sí traen de vuelta es a Hugh Jackman como Wolverine. Ya se presenta una especie a Hugh Dorian Gray. Wolverine, Jackman. Que aparte tú ves X-Men 1 y lo ves ahora, se ve mejor ahora. O sea, sí, parece más Wolverine ahora. Wey, ¿no te acuerdas que me encanta ese del curioso caso de Wolverine Button? Sí, tal cual. Y pero también creo que, o sea, ya pensando que tendrá que ir pasando la batuta, pues se jalan a una estrella como Channing Tatum a hacer Gambit. Sí, ¿no? Buenísima observación. Y que cómo ha mejorado como actor el mismo Channing Tatum recientemente. En Foxcatcher. Es impresionante. No he visto Foxcatcher. Muy buena. Es bastante recomendable. Y ahí él es el actor principal. No sé por qué nominaron a Steve Carell, siendo que se la lleva completamente. Ay, pues no, yo tampoco. El peso del nombre. Bueno, hay que decirlo todos. Se la mamó la Academia. No nominó. Además, no tenía ni que nominar. Era directo darle el Oscar a la película Lego. Era por mucho la mejor película animada del año. Por mucho. Inteligente. Vamos, el grado de complejidad que tiene esa película es sorprendente. ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? Que fue la que es muy buena, no la he visto. A mí me gustó, pero el nivel de guión es otro. Es una secuencia. Pero no llega a lo innovador que es la 1, ¿no? Sí, no. O sea, comparemos la 1 con la 2. Es que es maduración, no es innovación en ese sentido. Pero, por ejemplo, aquí, para terminar este punto rápido, las mejores duplas de películas cómicas son los mismos guionistas que estuvieron en 22nd Jump Street, que son los mismos de Lego. Okay. Exacto. Pero bueno, a ver, ya para terminar el programa. Tu recomendación, carnalito. Ahí tienes muchos cómics. Sí, pero a ver. Multiversity es una pistolada. Pues, siguen siendo los one shots, como siempre. Pero yo creo. La semana pasada dimos, curiosamente, recomendé Shield. Pero un cómic. Ahorita salió un nuevo cómic de Grant Morrison. No es el mismo que estaba publicando el que hemos mencionado del guionista que se encuentra con su personaje del espacio. Ay, que yo lo recomendé, ya ni me acuerdo el nombre, espera. ¿Odyssey? No, ese era de... Sí, era el que era de como simbolitos raros el nombre, ajá. ¿No? Ajá, ese. Odyssey. No, pero ese no es de Grant Morrison. Ah, ok, entonces no es el de los simbolitos raros. No. Sí, así rápido. Bueno, en el Inter, ¿tu recomendación es lo que sí acá amarra? El Justice League Amazo Pyros. Se ve bastante chipocles. A mí me gusta mucho el dibujo de Jason Favok. Él estuvo en Detective, estuvo haciendo también algo por ahí. Es alguien muy competente, Favok. Y me gusta su estilo para este estilo de cómic, ¿no? Sí. Espectacular, muchos superhéroes. Y aparte, el arco está interesante. Como comentamos, Dani y yo, creo que lo único que le falló a Geoff Johns fue el primer año, pero de ahí ha estado no excelente, sólido. Uh-huh. Y este de la Amazo Virus... No, yo creo que le falló el primer año y medio, ¿eh? Te la compro. Throne of Atlantis, yo siento que estuvo... La película está muy chida, que de hecho es lo que yo les voy a recomendar, Throne of Atlantis. A Dan no le parecieron muchas cosas. A mí sí me agradó bastante la película. Es el origen de Aquaman, bien hecho, tiene buenos detalles, buenos desarrollos, fusionan los orígenes de Aquaman de Tierra 1 y como bien nos recordó hace algunos años mi carnalito, el Aquaman de Tierra 2. Ajá. Hacen bien el desarrollo de Mera. Ajá, la Mera Mera. Al final termina siendo la Mera Mera. Bien la interacción, Aquaman no pierde ese aire cómico, mágico, musical, pero ya te explican cuál es la función de Aquaman en el planeta, ¿no? O sea, entre el puente entre la gente de Atlantis y la gente de la Tierra. Bien hecho, a mí sí me gustó, el estilo de la animación de ese New 52 me gusta. Y el desarrollo de la película me parece el correcto para Aquaman. A mí no me gusta el Justice League War, la verdad, no. El diseño de Wonder Woman es de las cosas que más me pueden cagar. Es el mismo. Y fíjate que Wonder Woman es de los pocos, no de los pocos, es de los rediseños de New 52 que me gustan. Sí. El de Superman, lo he dicho muchas veces, viene otro. Está para vomitarse. Ya no te preocupes, viene otro. Ya viene el nuevo de Superman. Ojalá, güey, porque su diseño porque hasta con poderes, es para ya también, todo. Vomitarse, güey, el rediseño. Uh-huh. Pero... Y algunos otros me parecen guangos, el de Green Lantern o el de Aquaman, creo que... No hace mucho. Aquaman se ve bien. En la película, el diseño de Aquaman... Sí, estoy de acuerdo contigo, Yo creo que pudieron haber hecho algo más con ellos dos. El de Aquaman, el de Flash me gusta. El de Wonder también Woman también está plano. Oye, bien. Qué buenas las dos series, Bueno, que ya aparte fueron... está asegurada la segunda temporada, anunciada la segunda temporada de Flash y la cuarta de Arrow. Annihilator es la de Grant Morrison. Muchas gracias. Annihilator. Y qué impresionantes es finales de media temporada en ambas series, Sí, o sea, que ya le voló la historia de Ra's al Ghul a Batman también. Le quitó la historia. Bien, pero sin camisa, pero todo. Bien, aunque no, sobre todo porque yo creo que la idea de Ra's al Ghul, o sea, Liam Neeson es entre creo que las tres personas más cabronas que han pisado la Tierra. Sí. Y creo que le falta algo a este Ra's al Ghul. Pero muy bien montado la secuencia. Sí, es que tiene el problema del otro Ra's al Ghul. Es un problema. Por cierto, Gotham ya también ha sido renovada. La segunda temporada acaba de salir. Es Breaking News, ya lo mencionamos. Lo que comentábamos era, si tú haces que hubieras hecho que Arrow le hubiera durado más tiempo en una pelea a Ra's al Ghul, le meritas a Batman. Sí. No, y estoy de acuerdo, O sea, lo manejan bien al final. No está al nivel de Ra's al Ghul. Uh-huh. Ni de Batman. No sabemos si evidentemente vaya a ver después, se le vaya a poner más chipocles el Arrow. Uh-huh. Pero lo que están haciendo en el mundo de televisión no está mal, ¿no? Uh-huh. Lo que dicen es su worst finest, que son Arrow y Flash. Y la verdad, y el Flash, el Reverse Flash, está extraordinario. Muy patean traseros. Está muy bien hecho. Sí. Y aparte el rediseño del traje de Firestorm para la serie de televisión, que ya lo revelaron, está pimper y lo que le sigue, y aparte bien justificado, porque se ve que la no es el solecito pintado, que no es... Tiene algo que le va a controlar. Un reactor. Algo así por el estilo, ¿no? Bueno, ¿tu recomendación, Dan Campos? Yo usualmente no recomiendo nada de Mark Millar, pero está haciendo un proyecto dentro de su Millarverse, que es el de Jupiter's Legacy. Ajá. Finalmente salió el número 5. La cuestión por la que recomiendo es porque tiene el arte de Frank Whiteley. Y Frank Whiteley, si me ilustra el informe de gobierno del gobernador de Chiapas, me cae que lo leo. Okay. Sí. Y es bastante padre. Es un mundo postapocalíptico. ¿Es una Millar, ¿no? Escrito por Millar. Que es viene como, la película, es ¿no? como su especie de enfoque de Kingdom Come, pero con aspectos de Millar, pero el arte es una delicia. Me sorprende que Quietly trabaje con Millar, sabiendo que Quietly era chilaquil de Grant Morrison, y Grant Morrison y Mark Millar es se como, odian. Es como Judas Iscariote. Es que literalmente Millar fue de hecho, Judas de Grant Morrison. El Pax Americana de Multiversity lo dibujaba Quietly. Exacto. Exactamente. Salieron casi a la par, un mes de diferencia. Más o menos. Sí. Bueno, entonces, ¿tú qué recomendaste, carnal? Quedamos que era Annihilator. Annihilator. Sí, okay. Se ve bastante bien, bueno, échenle ojo. Muy, muy interesante premisa. Y este del pasado, también otro de que seguramente no tardan en sacar en español. Me encantan los Seagai, de Grant Morrison y Cameron Stewart. Ah, claro. Okay. Sí, buenísimo, sí, las dos que han salido. Yo espero todavía la tercera entrega de Seagai, que es el final de su trilogía. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa 299. Le recordamos, próximo programa, la próxima semana es el número 300. Eventualmente. Para 300, para 300, güey. Ahí se va. Nuestra opinión del del Fantastic Four. No mamen, primero véanla. No, hasta verla. El trailer que ya está confirmado para medios de febrero. ¿Te acuerdas que también le tiraron que George Kingsman? Con Kingsman. Con Kingsman, que es de Matthew Vaughn. Esa confirmación le da cierta credibilidad a que con Jupiter Ascending vamos a ver también el primer teaser de Batman contra Superman. Los Wachowski porque presentan. Porque es de la lista de proyectores, que no es una lista confirmada, los mismos proyectores lo dicen, pero le da confiabilidad a que sí es muy probable que con Jupiter Ascending veamos el primer teaser de Batman contra Superman. Lo mandas con tus heavy hitters. Exactamente, sí. Because I'm Batman. Pero bueno, ahora sí, les recordamos, sí, próxima semana, programa 300, y a nombre del buen Zico, Clarky, DC, Nightboy, ahora sí, los cuatro cuartos del equipo secuencial. Nos escuchan la semana siguiente. Gracias por acompañarnos. Vámonos. You sure took your time. Sorry, the waiter took a while to bring the check. Wick